Bienvenidos al podcast de Comicverso. Primer episodio, el relanzamiento de DC Comics. Bienvenido al primer podcast de Comicverso. Conmigo están Alberto Calvo, frecuente colaborador del blog, y John Mejía, no tan frecuente colaborador del blog, pero sin embargo un invaluable miembro de nuestro grupo. En esta ocasión, que es nuestro primer podcast para el blog, queremos conversar del tema que ha sido el tema más visto en los blogs de cómics de las últimas semanas. El relanzamiento que va a hacer DC en septiembre de la totalidad de los títulos de la compañía. Alberto y John, preséntense para que los ubiquen. Ok, ¿qué tal? Soy Alberto Cal. John Jairo Mejía aquí de Colombia. Saludo para todos. Papá, mamá, estoy triunfando. Bueno, no tendrán ningún problema para saber quién es quién. El acento chileno me pertenece a mí, Esteban Pedrero. Alberto tiene su marcado acento mexicano, conocido por toda Latinoamérica. Y yo, bueno, su acento colombiano, así que no va a haber problema en ese sentido. ¿Qué les parece si partimos con los títulos de DC? Bueno, La Liga de la Justicia por Geoff Johns y Jim Lee. ¿Qué les parece este gran relanzamiento que se venía rumorando hace muchísimo tiempo por todos lados? Les quería comentar sobre el tema de la noticia. Sí, o sea, como recordamos todos, DC Comics anunció hace ya un par de meses que pensaba relanzar toda su línea, 52 cómics con número uno, dando incluso a los cómics más antiguos, que son Action Comics y Detective Comics, que están cerca ya de la marca del número 1000, darles también un número 1, precisamente para darle con un poco más de relevancia a este relanzamiento, ¿no? Inicialmente anunciado como un gran reboot de todo el universo, pero pues después se ha venido revelando que es más que un reboot, no es un reboot completo, ¿no?, de todo el universo DC. Sí, de hecho han insistido bastante en que no es un reboot, es un relanzamiento. Y la distinción parece bastante, bastante fina. No sé tú, Alberto, ¿qué opinas de la Liga de la Justicia de Geoff Johns y Jim Lee? Pues creo que se va a ver muy bonita, pero dudo que tenga alguna buena historia. Yo hace mucho que le perdí la fe a Geoff Johns. Es la principal razón por la que prácticamente no leo nada del universo DC. Entonces creo que se va a ver bonito, pero no sé qué tanto ofrezca a nivel historia. Yo creo que se va a ver bonito, sí, pero no sé cada cuánto tiempo va a salir. Como decimos por acá, cada muerte de obispo, no sé si conocen ese dicho. Variaciones, pero sí. Sí, el problema con Jim Lee no es tanto que él sea un dibujante lento. Durante mucho tiempo trabajó en series mensuales. El problema es que ya tiene demasiadas responsabilidades independientes a su trabajo como dibujante como para pensar que pueda mantener el nivel de trabajo de que requiere una serie mensual. Sí, a mí me parece lo mismo. Y Geoff Johns también, recuerdo una entrevista que le hicieron hace poco tiempo, creo que estuvo en una convención, puede haber sido Wonder Comics, algo por el estilo, en que WonderCon, perdón, le decían algo así como cuál era su trabajo en los cómics actualmente, y él decía Moonlighting, que para el que no lo conozca es un término que utilizan los estadounidenses para referirse a lo que los chilenos llamamos pitutear, el trabajo menor, el que complementa el trabajo principal, trabajo que se hace en el tiempo libre, en el tiempo que le sobra a la persona. Entonces, en ese sentido, Jim Lee, por un lado, tiene todas estas responsabilidades de diseños de trajes, diseño de personajes, diseños de videojuegos, dirigir, ser el co-publisher de la editorial y además dibujar la Liga de la Justicia, y Geoff Johns parece ser el enlace entre el ala, digamos, de producción de películas y series de TV de Warner y DC Comics como productora de cómics. John. Pues sí, yo lo que veo un poco más preocupante este primeros números de Liga de la Justicia, por lo menos el primer arco, es que nos va a centrar un poco la historia en el pasado de la Liga de la Justicia. Se supone que nos va a mostrar algo así como el año 1 de la Liga, cuando todos se conocen y comienzan a trabajar juntos. Creo que ahí va a ser un tema de mucha, que DC va a necesitar coordinar mucho, ¿no? Porque mientras estas historias de Liga de la Justicia, que va a tener, digamos, el roster principal de todos los superhéroes del universo DC, van a estar ambientados en el pasado, muchos otros números van a estar ubicados, digámoslo así, en el presente. Entonces, no sé qué tanto realmente puedan llegar a impactar las historias que puedan contar. Especialmente pues conociendo a Jones, que es una persona que le gusta masacrar bastantes personajes. En ese caso creo que había que preguntarnos de los personajes que aparezcan en los primeros números de Liga de Justicia, ¿quiénes van a seguir vivos en el resto de la continuidad? ¿Quiénes terminan vivos el primer arco? Sí. Sí, el anuncio que hicieron fue que al parecer dos series, Justice League, y no recuerdo si es Action Comics o Superman, tienen lugar 5 años antes que el resto de los títulos. Ya, yo no sabía exactamente lo de los años, pero sí, Justice League anunciaron que sería, para variar, una especie de origen secreto de la Liga de la Justicia, y es algo que ya Geoff Johns ha hecho en varias series, en Linterna Verde, en... Bueno, lo había planificado en Flash, pero finalmente no logró concretarlo. ¿Qué es la idea que tiene él de ir introduciendo modificaciones en las historias anteriores de los personajes para elaborar historias nuevas? O sea, no es capaz o no le gusta partir con una historia nueva, elaborar una historia no de cero, sino que haciendo avanzar el desarrollo del personaje, tiene que volver atrás, sembrar algo y después retomar esa idea en el presente, digamos, del desarrollo de la revista. Y en ese sentido, al leer la Liga de la Justicia base, la piedra base del universo, ese es el primer lanzamiento, va a ser también la promoción de ir a comprarte la Liga de la Justicia con un cupón para descargar la versión digital. Es la base de todo el lanzamiento que va a hacer la compañía en agosto, así que, perdón, claro, en agosto, el 31 de agosto. Así que es bastante, bastante importante lo que se haga con eso y la manera en la que se va a vincular al resto de los títulos de la compañía. No sé, pero tratando de no ser tan crítico en el sentido de lo que nos guste o no nos guste de Geoff Johns, no sé si les parece o les gusta, por ejemplo, la formación del grupo, si les parece interesante. Parece que están todos los que tienen que estar. A mí, al que extraño es al Martian Manhunter, al detective marciano, pero del resto parecen estar todos los que tienen que estar, y el resto de los personajes, algunos se ven interesantes, no sé qué opinan ustedes. Sí, pues digamos que una de las cosas principales de este lanzamiento de la Liga es precisamente eso, ¿no? Que por lo menos en el cover nos muestra que van a estar, con excepción del detective marciano, los 6 más grandes personajes de DC. O sea, tenemos a Flash, Linterna Verde, Aquaman, La Mujer Maravilla, Batman y Superman, que es una alineación que no veía un número uno en la Liga de la Justicia desde cuando Morrison la lanzó por allá en los 90s, creo. Sí. Sí, definitivamente. De hecho, es algo con lo que ha tenido bastantes problemas la editorial. La razón por la que Doy McDuffie fue despedido de la serie justamente fue por reclamar en su foro que le pasaron la Liga de la Justicia y después le dijeron: no puedes usar a Batman, no puedes usar a Superman, no puedes usar a Wonder Woman. Y terminó armando una Liga de la Justicia que podría decirse que era B o C, que es lo mismo que ha tenido que hacer Robinson con la serie. Aunque me parece que con peores resultados. Lamentablemente hace mucho que James Morrison no es garantía de nada en ninguna parte, ni en el cine ni en los cómics. Sí. Pero tenemos el grupo principal y hay algunos personajes. Está Hawkman y los dos que se discuten. Uno podría ser Lemon Woman y el otro es Zealot. Alberto, tú conoces más a Wildstorm. ¿Es Zealot? ¿Te parece que sea Zealot la integrante X de la Liga de la Justicia? Creo que pudiera ser, pero se me haría un poco extraño tener a Zealot en un grupo donde tienes a Wonder Woman, porque chocaría mucho. A fin de cuentas es el equivalente a las Amazonas del universo Wildstorm. Geoff Johns hace unas horas o ayer puso algo en su Facebook diciendo que ninguna de las especulaciones que había sobre quién era el personaje correcto y que se estaba asumiendo equivocadamente que era una rubia. Entonces habría que ver si no es algún personaje que no se conoce. Por ahí vi que alguien habla de que podía ser Scandal Savage. Ya, Scandal Savage, bueno, podría ser un error de coloración de la imagen, pero Scandal Savage es de los integrantes de Secret Six, claro, es pelirroja. Y sí sería un toque interesante porque es un personaje, ella es lesbiana, por lo tanto le añadiría un toque de diversidad a la revista, que es algo que claramente está buscando la editorial en el resto de las publicaciones, tener series protagonizadas por personajes negros, tener a Cyborg, que es un personaje negro en la Liga de la Justicia, bueno, el resto son todos blancos, pero se está buscando darle algo de diversidad a los personajes, a las instituciones del universo DC, así que puede ser, pero el historial del personaje es tan distante de la Liga de la Justicia que la verdad me cuesta verla en la Liga. No, comentar que sobre lo que comentábamos al arrancar esta charla sobre Jones y Lee, que precisamente podría ser el personaje que sirva como carne de cañón en el primer número, ¿no? A lo mejor ni el mismo Jones sabe quién es porque no le interesa. Pero es que si es así, al que van a matar es a Cyborg. Cyborg es el negro, el primero que matan siempre es el negro. Es cosa de ver X-Men First Class. Tal vez sí, pero recuerda que Cyborg es pieza fundamental en Flashpoint y pues parte de lo que se ha anunciado es que este universo deriva de ese evento, ¿no? O sea, que debería estar vivo para llegar a Flashpoint. Sí, deriva, pero no sé, siendo negro yo creo que puede morir. O sea, hay que ver X-Men First Class, es no solo el primero que muere, es el único que muere. Sí, suele pasar que en su economía, pero tomando en cuenta el énfasis que están poniendo en tener una diversidad genética en los personajes, no creo que lo hicieran, al menos no en el primer arco. En el segundo, entonces. Puede ser. Podríamos hacer una apuesta a ver si pasa el número 12. Podemos hacer un público. Tenemos una apuesta a ver si llega al número 12. Si el título llega al número 12. No, yo creo que el título va a llegar al número 2. O sea, la Liga de la Justicia ha sobrevivido peores etapas. Sobrevivió Dan Jurgens, puede sobrevivir a lo que sea. Y eso es pensando que Dan Jurgens fue lo peor, porque honestamente lo que he leído de James Robinson es peor que lo de Dan Jurgens. Ha habido cosas peores. Al menos la de Jurgen sabemos que con lo mala que era vendía bastante. Sí, heredó un poco el éxito de Superman en esa época. No sé cuánto duró. Y bueno, a mí me parece que la época, por ejemplo, de Extreme Justice, o cuando estaban cerrando el arco anterior y estuvieron, por ejemplo, estuvo este arco muy fome de Kurt Busiek con se me olvidó el nombre del dibujante, el que trabajó con Captain America y Mark Waid. No tengo idea quién sería. ¿Ron Garner? El mismo. Ellos trabajaron, tuvieron una historia que fue una especie de derivado del crossover de la Liga de la Justicia con los Vengadores, que para mí fue muy, muy, muy fome que se ha publicado en español, y después de eso vinieron otras etapas peores, incluso hubo unos números que dibujó John Byrne. Sí. Antes de esta especie de redención que ha tenido John Byrne limitada, que ahora por lo menos le pone algo de empeño a dibujar Next Men, pero hubo un tiempo en que parecía que hacía los dibujos en una semana y luego se dedicaba a ver televisión, porque el dibujo no era comparable a lo que hacía en sus mejores tiempos, los que en esa época era capaz de dibujar dos revistas al mes sin problema. Sí, de John Byrne me queda la impresión de que cuando no le interesa hacer algo, entrega layouts y deja que el entintador le haga finishes, que era lo que hacía Nelson Da Costa en Superman. Ya. Yeah. O sea que teniendo en cuenta esa visión negativa de Dan Jurgens, no le apuestan mucho al título de Justice League Internacional, que sería otra de las agrupaciones que estarían debutando en septiembre. No, yo por Dan Jurgens nunca apuesto, pero entiendo que a otra gente le guste. A mí me llama la atención que se haga un título con el nombre Justice League International y no se tenga a Keith Giffen y DeMatteis escribiéndolo. Es la base, se fueron ellos, se acabó la Liga de la Justicia Internacional, llegaron ellos, lo retomaron en varias miniseries que al parecer fueron éxitos limitados. Jude Winnick hizo un trabajo, una versión de Jude Winnick de, de la serie para Generation Lost, pero Dan Jurgens, más allá de que sea bueno o malo, me parece que no tiene un sentido del humor que sea siquiera parecido al que utilizaban Giffen y de Matteis en la serie original. Entonces, hagan el grupo, hagan la serie, pero es como inducir algo de confusión en mí, en la modo que yo lo veo. No voy a obtener la Liga de la Justicia que a mí me gustaba leer de Giffen y de Matteis leyendo un cómic de Jurgens. Sí, creo que ahí el problema es que Justice League International es un título que inmediatamente asocias con el humor que leyeron esa par de escritores, incluso con el estilo de dibujo tan característico de Kevin Maguire. Entonces cualquier cosa que hagas automáticamente será comparado contra eso, a diferencia de en casi cualquier otro título del universo DC. Aquí lo que se ve, pues, por los covers donde anuncian la formación del título, es que Buster Ball va a tener un papel predominante en la serie, y Buster, pues, es, digamos, el personaje creado por, o la gran, el gran aporte de Dan Jurgens al universo DC, ¿no? Sí, como te digo, a mí no estoy seguro de que, no creo que vaya a ser una serie mala, es solo el tema de qué es lo que espero yo cuando me dice Liga de la Justicia Internacional. Tal vez con otro nombre me interesaría un poco más, pero sé que si voy a buscar la Liga de la Justicia Internacional que yo leí, que me gustó, no la voy a encontrar en el cómic de Jurgens. Lo que sí es interesante es que el día viernes George Pérez anunció que él va a ser el entintador de Dan Jurgens en la serie de la Liga de la Justicia Internacional. Así que el aspecto visualmente, por lo menos, la revista debiera ser bastante interesante. Yo no leí los Titanes que lanzó Jurgens, creo que duraron 2 años, pero los dibujos por lo menos me gustaron bastante, igual como me gustó Jurgens cuando lo entintó Jerry Ordway en la época de Hora Cero. Así que ese anuncio por lo menos me pareció bueno. Sí, creo que Dan Jurgens es mejor dibujante que escritor, y si le ponen un buen entintador, o sea, Al Gordon, Jerry Ordway, incluso con Brett Breeding, no se veían mal, con Art Tibbert, entonces el lado gráfico está cubierto. El problema, otro problema que veo es con la necesidad que tiene DC de cuidar tanto la continuidad, ¿qué tanta libertad de historias va a tener un grupo que tenga personajes que pueden aparecer en otros títulos? Bueno, y sobre todo contando que en este lanzamiento Justice League Internacional parece va a tener, va a funcionar, operar en el presente, ¿no? A diferencia de el título de Justice League. O sea, vamos a tener dentro de la formación un Batman y un Linterna Verde, pues que muy seguramente no van a ser los mismos que van a operar en Justice League, y pues también puede prestarse a confusión en algún momento. Miren, cometí un error, el dibujante de la Liga de la Justicia Internacional va a ser Aaron Lopresti. Dan Jurgens está dibujando Green Arrow, y ahí es donde lo va a entintar George Pérez. De todas maneras, Aaron Lopresti me parece un buen dibujante. Sí. Está cubierta la serie en ese sentido. Es bastante sólido, no es ninguna maravilla, pero es sólido y sabe trabajar con equipos, así es de que no creo que tenga muchos problemas por el lado gráfico. Las historias es lo que volvemos al medio del asunto, a fin de cuentas los cómics son un medio narrativo y todo depende de las historias. Ahí va a radicar el éxito o no de este relanzamiento. Dejando un poco de lado lo que es la Liga de la Justicia, el resto de las series que encabezan el universo DC son Wonder Woman con Brian Azzarello y Cliff Chang, que así a grosso modo parece el equipo creativo más sólido de los de este lanzamiento original. Está Aquaman con Geoff Johns y Iván Reis, que le digo Iván porque es brasilero, así que imagino que no le dirán a Iván. Sí, seguramente. Y está Flash con Francis Manapul y Brian Buccellato. Estoy moderadamente optimista respecto de Flash, como sabrán los que leen el grupo, el blog, mi personaje favorito. Y Francis Manapul ha evolucionado bastante, no puedo decir que es un tipo al que venga siguiendo y admirando desde hace tiempo, pero la evolución que ha tenido su estilo me agrada bastante. Y imagino que la idea de tener algo tendrá que contar Francis Manapul como para que le hayan dado de buena primera un título para escribir, que además no es cualquier título, es Flash. Sí, es uno de los personajes más importantes del universo DC. Yo hace un par de semanas, cuando tuve oportunidad de platicar con Yannick Paquette, él comentaba que él conoce a muchos de los dibujantes que van a tener su oportunidad de debutar como escritores. Y lo que él nos decía es que habría que darles al menos el beneficio de la duda, pensando en que ya antes ha habido dibujantes que convierten en escritores y han resultado buenos. Mencionaba los casos de John Byrne, de Frank Miller, de Alan Davis como ejemplos. Entonces, creo que habría que dar el beneficio de la duda. Y respecto a ser optimista con Flash, creo que tomando en cuenta lo mal que han tratado al personaje en los últimos años, no le puede ir peor. Sí, por Aquí lo supuesto. otro que habría que de pronto considerar es si ya toda la línea, todo este relanzamiento está, digamos, de alguna forma delineada, ¿no? Bosquejada, y lo único que ellos van a entrar a hacer es darle un poco más de contexto a una historia que ya a nivel editorial ha sido trazada. Yo espero que no, porque ese tipo de planes tan ajustados generalmente no se prestan a buenas historias. No le dan flexibilidad ni siquiera a un escritor experimentado de hacer historias buenas. No tiene la libertad de elegir los personajes, la forma en la que cuentan las cosas. Entonces, espero que si hay algún tipo de plan haya sido acordado entre varias personas y no haya un mapa trazado de hasta dónde tienen que llegar las series, porque sería un. Yo diría que sería un mal juego la idea de tratar de darle diversidad, ampliar el universo DC y sobre la misma sellar las opciones que tienen los equipos creativos de desarrollar a sus personajes. Sobre Flash, hace un momento hablábamos de la Liga de la Justicia Internacional y nunca me voy a olvidar de un número en el que Maxwell Lord, Ice, Oberon y creo que era Huntress se transportaban a la isla de Kuei-Kuei-Kuei, de los transportadores, y la isla de Kuei-Kuei-Kuei se había movido porque era una isla viviente, entonces los transportadores quedan en el medio del océano, y ellos quedan en el medio del mar, se transportan, se materializan y se empiezan a ahogar, logran asomarse a la superficie, a hielo la pincha, la pica una mantarraya, por lo tanto empieza a desarrollar un estado de envenenamiento y logra crear unas islas flotantes de hielo sobre las cuales se ponen los personajes y como están en el medio del trópico las islas se empiezan a derretir por lo que se iban a ahogar nuevamente. Entonces dicen, bueno, hay que verlo por el lado positivo. En estos momentos nada puede estar peor y ahí llegan los tiburones a rodearlo. Así que siempre las cosas pueden estar peores, algo que aprendí leyendo cómics. Y espero que no sea el caso de que Flash mejore, pero tampoco me hago la idea de que no es posible que vuelva a empeorar la serie. Aquí de pronto el tema es qué tan sesgado va a ser a que estos nuevos número uno vuelvan a comenzar con un nuevo origen, ¿no? Porque de Flash, incluso de Superman, hace muy poco tuvimos una nueva versión, un nuevo, digamos, un reconteo de sus orígenes. En Flash, pues hace poco trajeron al personaje Barry Allen, que había muerto durante la crisis en Tierras Infinitas por ahí en el 86, y prácticamente que volvieron a contarnos el origen, que pues mucho de eso es lo que se ve reflejado en la historia ahora actual de Flashpoint. Entonces, de pronto, lo que me preocupa de este lanzamiento es eso, que se queden estancados otra vez contando el origen, volviendo a enlazar todo con el origen de los personajes. Es una maña que no le entiendo mucho a DC de querer que cuando ya no sale nuevo tenga que estar asociado de alguna forma con el origen de cada personaje, ¿no? Sí, yo también espero lo mismo, espero que no sea así, pero a la vez siento que este relanzamiento no está orientado a nosotros, que somos lectores de la editorial, sino que está orientado a la gente que tiene una relación más bien tangencial con los cómics o no o ninguna relación con los cómics y está diseñado más que nada para atraer gente que no lee, que lee muy poco. Y ampliar la cantidad de lectores que tiene la editorial. En ese sentido, no me extrañaría que traten de hacer, no sé si historias de origen, pero historias muy sencillas, muy lineales y con poca continuidad, con la idea justamente de no abrumar a la gente con una gran cantidad de información. Espero por lo menos que esa sea la idea. Sí, en el release de prensa que hicieron apenas para para los retailers, Bob Wayne es unas cosas que dice, que ya están pensando en que va dirigido tanto a fans actuales como a fans que están alejados del medio y a no fans, o lo que él considera fans potenciales. Entonces al parecer va a haber un impulso promocional de esto a través de las redes sociales, anuncios impresos, anuncios en la red, en radio, televisión, incluso en cine y periódicos, tratando de atraer lectores nuevos. Entonces al parecer el enfoque que le quieren dar es que sean historias nuevas y accesibles, no necesariamente orígenes, que contengan una historia que cualquiera pueda entender de entrada, y tratando de respetar cosas establecidas previamente para los fans antiguos. Habrá que ver qué tan balanceado logran hacer. Sí, sí, parece bastante ambicioso el tema, ojalá que se haga bien. A lo que uno le da desconfianza es el tema de que lo anuncian el 1 de junio con lanzamiento para septiembre. Obviamente esto tiene que estar trabajado desde hace más tiempo, pero uno tampoco le queda claro hace cuánto tiempo se está trabajando. Entonces parece algo muy ambicioso para el tiempo relativamente corto que parece haber estado en desarrollo. Pero mira que no sé qué tan amistoso puede ser el tema con nuevos lectores, cuando en algunos números puedes estar teniendo historias de la primera vez que el uno conoció al otro, mientras que en el otro número tienes historias donde ya llevan mucho tiempo de conocerse, ¿no? O sea, posiblemente atraiga nuevos lectores a un número específico, pero si quieres que comiences a saltar de un número a otro, pues puedes tener problemas en ese aspecto, ¿no? Sí, eso es algo a lo que yo me refiero cuando decía de esa necedad de DC por mantener una continuidad tan cerrada, porque parece que tienen la idea de que cualquiera puede entrar y leer varios títulos de golpe y no piensan en que habrá quien quiera probar uno o dos títulos. Pues creo que eso puede ser complicado. Respecto a lo del tiempo que tienen trabajándolo, una de las preguntas que les han hecho en las preguntas que están haciendo en su gira de retailers es ¿por qué no lo informaron durante los eventos a principios de año en Dallas y en Chicago? Y al parecer la respuesta es que porque aún no estaban completamente decididos los planes. Entonces, si no tienen tanto tiempo trabajando en ello, habrá que ver realmente qué tan coordinado está. Yo el otro día escuchaba un podcast con Jeff Lemire de World Balloon. Jeff Lemire decía que él llevaba un buen tiempo escribiendo Animal Man, que es una de las series que va a lanzar DC. Y que él tenía claro que era un lanzamiento de la serie, lo que no tenía claro es que era un relanzamiento de toda la línea editorial. Es decir, se trabajó hasta cierto punto como isla con los guionistas, con al parecer con contratos muy cerrados en el tema de liberación de información. De hecho, la mayoría prácticamente desapareció de internet en el tema de dar entrevistas, de hablar de proyectos nuevos, y ellos no estaban conscientes de la amplitud del relanzamiento, pero varios de ellos sabían en qué es lo que estaban trabajando, en el sentido de que, pero pensaban que estaba acotado a su propia serie. Y luego, obviamente, con el anuncio se dieron cuenta de que estaban todos trabajando en un proyecto mucho más grande de lo que pensaban que era. No sé, ¿hay alguna serie en particular que les haya llamado la atención, que les interese? Bueno, a mí me llamaron la atención las series que todo el mundo considera como las extrañas o las inusuales. Por ejemplo, Swamp Thing, que será, se puede decir que su regreso post-vértigo, es una serie que me parece interesante en parte por el escritor, que es Scott Snyder, que ha hecho un muy buen trabajo en American Vampire y en Detective Comics, y que en el arte va a tener a Yannick Paquette con Francesco Francavilla haciéndole los feelings cada cierta cantidad de números. Sería uno. El Animal Man de Jeff Lemire me causa mucha curiosidad. La Justice League Dark son intrigantes, sobre todo porque tienen un escritor de vértigo a cargo de ella. Resurrection Man, porque tiene a los escritores que lo crearon. Demon Knights, que al estar en otra época también tendrá una cierta libertad de acción. Y aquí seguramente será el único, pero la parte de Wildstorm que se integra a DC, que son Stormwatch, Voodoo y Grifter. Creo que es la parte que encuentro más interesante de estos títulos nuevos. ¿Qué tal el iVampire? No sé, creo que es un candidato fuerte a no pasar del número 6. Sí, lo mismo pienso. Mire, y no creo que sea realmente una mala serie, pero está un tema de que para los personajes de cómics, perdón, para los lectores de cómics, el personaje no es tan conocido, no es tan querido, no es un fan favorite, como se podría decir. En un tema más genérico, digamos, de la fiebre de los vampiros que nos inundó por algún tiempo, parece estar ya en declive. Por lo tanto, ¿cómo llegar tarde a la fiesta y con un mal disfraz? En ese sentido, no creo que le vaya bien. No le deseo mal tampoco a la serie, pero realmente a mí no me interesa. Y no veo que tanto le pueda interesar al público más bien general. Yo el problema, que lo encuentro es uno, como mencionas, es un personaje poco conocido. Dos, parece ir enfocado precisamente a los fans de vampiros, de los que están pasando de moda, no tanto del vampiro clásico. Y tres, el equipo creativo, también son desconocidos. Esto no significa que sean malos, pero yo creo que en medio de tanto título nuevo, de ese mismo está ahogando la posibilidad de que una serie nueva y diferente tenga la oportunidad de sobrevivir. Además que es una serie donde para su primer arco ya comienza a mezclar, digamos que mezclarse con los superhéroes del universo DC, ¿no? En lugar de arrancar, digamos, en blanco, con crear su propio entorno, su propio ambiente, de una entra a meterse con toda esa comunidad heroica, de pronto ahí puede chocar un poco también. Sí, y aparte hay que tomar en cuenta que viene ya en la última semana de septiembre. Entonces, si la respuesta al resto de los títulos no es positiva, ya lleva todo en contra. Sí, eso puede ser más bien trágico. A mí también, igual que a ti, me gustan los personajes del lado oscuro. En específico me interesaron dos series, Animal Man y Demon Knights. Demon Knights trae a Etrigan, que no es precisamente mi personaje favorito, siempre me ha causado algo de gracia, pero a la vez no parece un personaje que uno pueda desarrollar demasiado. O sea, Jason Blood, Etrigan, no, la verdad nunca he leído algo que sea tan interesante con Demon, no leí la serie de Alan Grant, pero más allá de eso, el tema de estar en los tiempos medievales, en la época, está planteado como una especie de última resistencia a lo que fue la entrada en la era oscura de la Edad Media, o la Baja Edad Media. Suena bastante interesante, es un periodo del que no se sabe tanto, donde se puede trabajar con varios personajes místicos de la editorial y mezclarlo con temáticas que llevan años dando buenas historias, que actualmente, por ejemplo, tienen series como Game of Thrones o Camelot, que lo acaban de cancelar, y invariablemente siguen generando más y más historias, así que me parece entretenido. Animal Man, lo que le dio de Jeff Lemire es bastante bastante deprimente, pero bueno, es deprimente en el sentido que las historias son tristes, pero nunca leí una historia de él que sea mala. Y el personaje es un personaje al que le tengo cariño porque me considero fan de la época de Grant Morrison del personaje. El resto, la Justice League Dark me parece que el nombre atenta contra el contenido de la serie. Creo que de Justice League esto tiene nada, es un grupo. Pero el escritor podría hacer algo interesante con el grupo. Se ve interesante en ese sentido. Y la Swamp Thing, Francavilla, creo que es un tipo muy subvalorado y muy, muy, muy talentoso. Definitivamente creo que se merece una serie para él, para mostrar todo lo que sabe. Y ojalá le tuviera la oportunidad de dedicarse 100% a una serie para poder disfrutar el dibujo que tiene, porque actualmente uno lo ve haciendo portadas, está haciendo Black Panther, Detective Comics, muchas series. A mí me gustaría verlo centrado en un título dando el 100%. Sí, bueno, en Black Panther es el único dibujante, entonces lo más cercano que tienes es una serie regular. Habría que verlo en un título más importante con algún personaje que reciba más atención. Sí, lo que he notado es que al estar trabajando en Black Panther y Detective Comics al mismo tiempo, la calidad del dibujo que ha entregado es un poco menor. Porque él además hace el color de sus revistas, entonces cuesta, por lo menos a mí me cuesta imaginar un mercado donde la mayoría de los dibujantes no son capaces de completar una revista al mes, ¿cómo este tipo es capaz de hacer 35 páginas o 30 páginas en el mes, colorearlas y además hacer 3, 4 portadas? Me imagino que si él estuviera dedicado a una sola serie, entregaría una mejor calidad de dibujo, que es lo que uno le ha conocido. Por ejemplo, cuando estaba más desocupado, hacía solo la serie del Zorro. Los días domingos publicaba en Pulp Sunday su tira de Karabochek o de Black Beetle, y es un dibujo mucho más detallado, más acabado, con mejor trabajo de coloración, de sombras, etcétera. Y creo que el tipo, dedicándose 100% a una serie, podría realmente destacarse, sobre todo si es una serie de alto perfil. No sé, tú, Alberto, también lo conoces bastante, ¿y a ti qué te parece? ¿O crees que él no le afecta la cantidad de trabajo que produce? Creo que está haciendo una cantidad de trabajo con la que todavía puede trabajar, pero sí, se centrara en tener una sola serie regular y portadas, probablemente entregaría un mejor trabajo. Y yo no siento que caiga tanto su trabajo, si acaso un poco en los detalles en fondos, pero a nivel narrativo y detalles en los personajes principales, me parece que sí mantiene un elevado nivel de calidad, sobre todo tomando en cuenta el alto volumen de trabajo que está entregando. ¿Qué otra serie les parece interesante? Tú decías Stormwatch. Bueno, ¿te parece que el Martian Manhunter encaje con Stormwatch? Tú precisamente te quejabas hace poco de que hubiera un personaje de Wildstorm de pronto mezclado con la Liga de la Justicia, ¿no? Entonces ahora imagínate un personaje de la Liga de la Justicia hundido de lleno en el universo de Wildstorm. Es un universo, digamos, un poco más violento, tengo entendido, no lo conozco mucho, pero tengo entendido que es mucho más violento y menos atado a los convencionalismos de la lectura para todo público que usualmente manejan títulos como los de la Liga de la Justicia. Sí, además que el Martian Manhunter es probablemente uno de los personajes más nobles o más buenos del universo DC. Me hace difícil verlo mezclado con los personajes del universo Wildstorm. A mí no me parece tan raro poder mezclarlo. Lo que me preocupa de la fusión de los dos universos es que hay personajes que siento que empiezan a cruzarse entre sí. Mencionaba hace un rato lo de Zealot y Wonder Woman, que para fines prácticos es la Amazon en medio del mundo. En el caso de Stormwatch, al parecer el primer arco va a lidiar con el intento de Jack Hawksmoor, que es el líder del equipo, de reclutar a dos héroes, que son Midnighter y Apollo, que si lo pensamos bien son Superman y Batman en el universo Wildstorm. Sí, por ahí se insinuó un poco un tema de tal vez de control mental. Y no sé, a mí la idea de tener a Jack Hawksmoor usando los poderes del detective marciano de Martian Manhunter para hacer que Apollo y Midnighter sean parte de Stormwatch, me parece que atenta contra lo que conozco del personaje. No digo que no sea una interpretación válida, pero a la vez, cuando se aleja uno tanto de lo que es la naturaleza de un personaje, a mí me parece que lo mejor es utilizar un personaje distinto, crear un personaje nuevo, antes que tener el conflicto conmigo, por ejemplo, reclamando por qué esta versión de Martian Manhunter es tan distinta de la que uno ha leído por tanto tiempo. No, y no solo el caso de John, porque en el caso más de Authority que de Stormwatch, Jack Hawksmoor es el personaje más ético en el equipo. Entonces, no estarías atentando solo contra la naturaleza del Martian Manhunter, sino también contra la de Jack Hawksmoor. Entonces, sí habría que ver cuál es la dirección que pretenden darle a esto. Y yo insisto, a mí me brinca, sobre todo porque el nivel de poderes que manejan algunos personajes de Wildstorm, ignoro cuál será el resto de la nación del equipo, son mucho más poderosos que sus contrapartes de DC. Además que volvemos a tener esos cruces de universo, ¿no? Yo tenía entendido alguna de los primeros leaks de prensa de que DC quería hacer las cosas más sencillas para todos, pero lo que veo es que en este relanzamiento está mezclando personajes de, digamos, sus diferentes universos. O sea, tenemos el universo, digamos, tradicional de DC, donde teníamos Superman, Batman y todos sus congéneres. Tenemos el universo de Wildstorm, donde teníamos una versión un poco más violenta, más radical de estos mismos personajes, prácticamente. O sea, incluso más de una versión del mismo Superman, como en los personajes de Apollo y Mr. Majestic. Y teníamos los personajes de Vértigo, que eran personajes un poco más dados al tema supernatural y otro tipo de temáticas. que no solamente estaban vinculadas con el tema superheroico que usualmente maneja DC, los tenía todos separados, cada uno se movía en su propio ambiente, en su propio universo, sin coexistir todos en uno solo. Es decir, no es que los personajes de DC pudieran saltar un universo Vértigo y Wildstorm, que en algunas ocasiones muy particulares lo hicieron, pero no era el común. Y ahora con este relanzamiento pues los vemos mezclados unos con otros. No, y estás olvidando el universo, porque también está lo que queda de Milestone, porque también hay una serie de Static Shock. Correcto. Sí, tú debes tener a Mr. Majestic, Icon, Apolo y Superman en el mismo universo. Sí, no, y a lo que me refiero con los niveles de poder, sí, no sé si alguno de ustedes leyó la serie de Mr. Majestic que escribía Joe Casey para Wildstorm. Es Mr. Majestic es algo similar a lo que era el Superman precrisis. Sus niveles de poder son nada que hayamos visto en cómics modernos. En un arco reacomoda el sistema solar para desviar la atención de una armada invasora. Trae otro sol, lo convierte en un sistema dual, cambia de orden los planetas y demás a mano. Se dedica a cargar planetas y arrastrarlos de un lado a otro. ¿Cómo vas a tener un personaje así en un universo DC donde se supone que era el más poderoso es Superman? No tiene sentido. Recuerda algún momento cuando cruzaron Milestone y DC, que cuando se encuentra el personaje de Icon, digamos que la versión Superman del universo Milestone y el mismo Superman, Icon le hace un comentario como, ¿eres tú el Superman que puede mover planetas? O sea, dentro de lo que se conocía en ese entonces Superman no podía mover ya planetas. No, ya no. Entonces digamos que era un comentario que estaba más enfocado a la gente que conocía el personaje de mucho tiempo atrás, o el lector, digamos, casual, que todavía tiene presente esos niveles de poder en el Hombre de Acero. ¿Y Superman, qué les parece el nuevo traje? Grant Morrison escribiendo Action Comics. Para mí por lo menos fue el anuncio más llamativo de todas, fue justamente Grant Morrison escribiendo Action Comics, algo que trataron de hacer hace, ¿cuánto fue? 10 años con ese pitch que hicieron a DC con Mark Waid y el resto de los escritores. Ahora por fin Morrison va a tener la posibilidad de escribir a Superman en continuidad. Pues digamos que así como Jones tiene un fetiche con el tema de matar de forma bastante rebuscada a ciertos personajes y vincular todo con los orígenes, yo siento que Morrison tiene el fetiche de querer cazar todo dentro de la continuidad. Entonces habrá que ver cómo afecta un poco ese fetiche de Morrison ahora que están diciendo que prácticamente Superman es un Superman que va a arrancar de ceros con este relanzamiento. Una vez más, es Superman el personaje que va a sufrir como más cambios, igual que lo hizo en la crisis de Tierra Infinita en el 86. Sí. Morrison hizo un trabajo muy bueno, me parece a mí más que bueno, entretenido, cuando hizo el All Star Superman. Pero precisamente porque tomaba muchos elementos, digamos, del Superman de la precrisis, de Superman casi que todopoderoso, y contaba una historia con un inicio y un final. O sea, desde el comienzo sabía dónde quería llegar. Durante su paso por la Liga de la Justicia, contó historias muy épicas. O sea, prácticamente, digamos que justificaba el hecho de tener a todo ese nivel de poder reunido en un grupo, porque todas las amenazas que combatió en esa época la Liga de la Justicia eran amenazas que no podían, digamos, combatirse de otra manera. Entonces tenerlo en el título como Superman puede que lleve al personaje otra vez de regreso a ese pedestal del que hace mucho se bajó y no ha podido volver a estar. Habrá que ver cómo afecta todo el tema de que tenga, digamos, tanta libertad y de pronto quiera vincular de nuevo elementos del pasado. Sí, a mí no me preocupa tanto que quiera involucrar elementos del pasado. Lo que me preocupa es que Superman, volviendo al tema de continuidad cruzada en el universo DC, es una parte central de todo lo que van a hacer. Entonces habría que ver qué tanto se van a tener que ceñir en otras series a lo que haga él, o qué tanta libertad le van a dar de contar las historias que él quiera. Entonces creo que esa es la parte más interesante del asunto, ver cómo van a lidiar con cómo va a empatar lo que haga Grant Morrison en Action Comics a lo que pasa en el resto del universo DC. Y ver qué Morrison es el que escribe Action Comics, si es el Morrison que escribió All-Star Superman o el Morrison que escribió Final Crisis. Porque parece que hay un Morrison que escribe Final Crisis al que solamente Morrison entiende, y algunos muy esforzados fans que leen y leen y leen la revista hasta que logran encontrarle el sentido. y que parece estar hasta fuera del alcance de los editores, de manera que le piden reescribir el último número porque no les gusta el final. Y está el Morrison de All Star Superman, que para mí es una de las mejores, si es que no es la mejor historia que he leído de Superman nunca, y es probablemente uno de los mejores cómics que he leído en el último tiempo. Entonces, si mis expectativas son encontrarme con el Morrison de All Star Superman y esa expectativa se cumple, voy a estar muy contento leyendo Superman, probablemente por primera vez en mucho tiempo, porque me parece que Superman, más allá de ser el personaje más popular y más conocido, también es uno de los personajes más maltratados por la editorial, que ha tenido pésimas etapas por muchísimo tiempo. Y la otra posibilidad es que sea un jeroglífico indescifrable que requiera un blog que sea una especie de piedra roseta para guiarlo a uno en la lectura de la revista, que ha pasado en otras ocasiones con el trabajo de Morrison y que ojalá que no sea el caso. Pues precisamente ahí habría que encontrar qué tanta libertad creativa va a tener Morrison, porque yo pensaría que él tuvo mucha libertad en All-Star Superman, porque era un título que estaba completamente desvinculado de todo el universo DC y prácticamente podía hacer lo que quisiera, de hecho lo hizo, mientras que Final Crisis manejó un concepto que en mi opinión era muy bueno, pero creo que sufrió mucho de decisiones editoriales, de querer vincular muchas series tangenciales, querer traer de regreso a Flash, querer condensarla de pronto en 7 números, cuando el mismo Morrison en algún momento recuerdo haber leído que mencionaba que hubiera preferido tener 12 para poder contar todo lo que quería, ¿no? Y no tener que terminar todo como tan de golpe como lo hizo en esa serie. Tenemos pues a ver qué tanta libertad creativa le van a dar. De hecho, Final Crisis se supone que era un proyecto mucho más ambicioso de lo que se terminó publicando. En alguna parte leí que la idea original del lanzamiento estaba pensada para después de Final Crisis. Entonces habría que ver realmente cuál fue la razón por la que no lo hicieron y qué tanto del material que no publicó en el entonces se guardó Morrison y si va a terminar saliendo ahora en Action Comics. Algo de lo que me da fe en Morrison es lo que se percibe cuando tú lees Final Crisis, y es que tiene mucho respeto y tiene mucha fe en el personaje de Superman. O sea, en Final Crisis Morrison establece y deja claro de que para él Superman fue la piedra angular de toda esta era heroica que hay, todo el tema de superhéroes, o sea, históricamente lo fue, pero no es tan fácil plasmar ese hecho histórico en los cómics de hoy. Si leemos la historia original de los cómics, cuando Superman aparece en 1938, no existían muchos superhéroes. Después comenzaron a aparecer diferentes héroes y demás. Cuando quisieron modernizar los personajes, pues ya Superman no podía aparecer como el origen de todo esto, de todo este fenómeno. O sea, ya Superman no era el origen de los superhéroes. Con este relanzamiento, DC nos está diciendo nuevamente que Superman es el origen de toda la comunidad superheroica en DC. Entonces habrá que ver un poco cómo van a justificar ese tema, se van a olvidar de todos los superhéroes del pasado, o como en algún momento el mismo Esteban creo que lo comentó en el blog, van a hacer que esos héroes del pasado que existieron pues fueran algo más tipo vigilantes, más de bajo perfil, que no fuera como tan de dominio público, para que el Superman sea de una vez más el héroe que por primera vez se va a conocer al público y que con sus colores y su capa y todo lo demás pues le dé un nuevo aire a la creencia, a creer en esas personas que pueden estar ahí, a darle una nueva cara a lo que en diferentes culturas y religiones pues ya se maneja mucho antes, ¿no? El ángel, el protector que siempre está ahí para darnos una mano. ¿Y qué va a hacer de la Sociedad de la Justicia? Que era el otro gran grupo de DC antes de este relanzamiento y que ahora parece absolutamente relegado a la desaparición. No hay personajes de Tierra 2. Me parece que el único personaje de la Sociedad de la Justicia que va a tener algún tipo de figuración va a ser Mr. Terrific, y creo que justamente porque él es negro. Y no digo que eso esté mal, sino que hay un tema aquí de que había todo un gran grupo de fanáticos que han seguido a la Sociedad de la Justicia por años, que lo siguieron cuando se relanzó en los 60, en los 70, en el 2000, etcétera, y que era el otro gran grupo, gran título de grupos que atraía ventas dentro de la compañía y que ahora absolutamente desaparece. O sea, DC va a tener a la Liga de la Justicia como su gran lanzamiento y tal vez como su único gran lanzamiento en el tema de grupos. Bueno, están los Titanes también, pero eso tal vez no funcione muy bien. No sé si vieron esos dibujos, pero a mí me causó, creo que algo que se podría escribir como espanto cuando vi los diseños de Brett Booth. Pues no, no, además que maneja, creo, si no estoy mal, hay Titanes y Jóvenes Titanes, ¿no? Ahora va a haber una serie de Titanes solamente, que sigue un poco la, o sea, sigue completamente la línea de la serie de los Titanes que lanzó Geoff Johns, tiene que haber sido cuando, el año 2003. Está Superboy, Wonder Girl, Kid Flash, eso es como, y Red Robin como los ejes del grupo, pero todos completamente rediseñados, y creo que de todos esos rediseños el que menos me molestó fue el de Red Robin. Sí, es decir, ridiculizados en lugar de rediseñados. No quise ser tan pesado, pero lo puedo decir ahora, si la gente entiende, separa la opinión de la descripción. Pero no sé, ver por ejemplo a Kid Flash con esa especie de mohicano que tiene, porque no tengo claro si se corta el pelo como un mohicano o tiene una especie de franja que le deja salir solamente el pelo como mohicano, y me parece una idea aún más estúpida. No sé quién se hace un casco donde se le deja salir el pelo por la parte del medio, es una cosa que no entiendo. Yo tengo la impresión de que trataron de actualizar el diseño que utilizaba Wally cuando era el Kid Flash original, pero sí, también no ayuda al rediseño el feo dibujo de Brett Booth para soportar, que de hecho me parece que es una versión coloreada de un dibujo sin terminar, no sé si lo vayan a publicar tal y como está, pero creo que están a un par de armas gigantes de que fueron un rediseño de Rob Liefeld. Bueno, no podemos descartar las armas gigantes, no hemos visto las páginas interiores todavía. Sí, eso es lo que más me da un poco de este libro. Un poco de este libro es el hecho de que DC lo ha anunciado como un cómic para jóvenes, donde los personajes son jóvenes y se van a comportar como jóvenes. Entonces, a mí lo que más me espanta es que lo escribe Scott Lobdell, que no es un buen escritor, y mucho menos si es una serie para lectores jóvenes. No sé, yo creo que Rob Liefeld debiera tomar nota de la gran cantidad de críticas. Me gustaría tener la capacidad de dibujar, hacer una historia y crear un personaje que tenga un arma como la que usaba Cable y otros personajes de Rob Liefeld, y ponerle ruedas al arma para que uno pueda entender cómo son capaces de portar ese tipo de arma. O sea, como una maleta. Cuando uno va al aeropuerto y lleva muchos kilos, lleva una maleta con ruedas, tener también una metralleta con ruedas para poder ir a batallar a luchar contra los malos. Creo que es parte de hacer énfasis en que un héroe, sobre todo un héroe de Liefeld, no es un humano cualquiera. Un humano cualquiera no podría cargar esas armas. Un humano cualquiera no se pone un traje de esos y sale a la calle, ¿no? Exactamente. Bueno, eso se puede decir, creo que todos los superhéroes, pero los de Liefeld son particularmente espantosos. Y ahora que mencionabas hace un rato la Sociedad de la Justicia, que vendría siendo como la Liga de la Justicia de los 30 y los 40, otro personaje que está ausente en este relanzamiento, digamos uno de los grandes personajes ausentes en este lanzamiento, es la primera contraparte que tuvo Superman en el mundo de los cómics, que es nada menos que el Capitán Marvel, ¿no? Creo que DC no sabe qué hacer con el Capitán Marvel, y creo que lo mejor que le puede pasar es seguir en el universo de Johnny DC, porque esa serie es probablemente lo mejor que han hecho con el personaje en años, lejos. Sí, yo creo que es parte de lo mismo, es un personaje que no se presta para interactuar con el universo DC, afortunadamente no trataron de forzarlo, y sí, coincido contigo, mejor que esté fuera de la continuidad y en una serie más accesible a otro público que tratar de forzarlo o hacerlo diferente dentro de este universo. Sí, volviendo a los Titanes, hay dos imágenes que circularon. Hay una imagen donde están los personajes en acción, que el mismo Brett Booth describió que era una especie de dibujo promocional que él llevó a la editorial y que les gustó tanto que lo pusieron dentro del listado original, pero la verdadera imagen que es exportada del grupo, perdón, la que es la promocional que está puesta originalmente junto con el resto de los lanzamientos de la Legión, de Static Shock, etcétera. Y en el listado que puse yo finalmente en el blog con las 52 series que iba a lanzar la compañía, viene el dibujo que va a ser la verdadera portada, que es ese donde salen los personajes corriendo hacia la cámara. Y ese dibujo se supone que está acabado, no sé. A mí me pareció igualmente malo. No se ve tan feo como el otro, pero sí sigue siendo bastante malito. Sí, y hay que ver cómo le hicieron ese tatuaje a Superboy. Seguramente se lo hizo como... Era una especie de código de barras. Un taladro de kriptonita, algo así. Habría que ver también qué versión de Superboy nos van a dar. Yo asumo que es Conner. Sí, pareciera ser que es Conner. Y con la buena recepción que ha tenido Young Justice, no me extrañaría que lo modifiquen un poco para parecerse a ese personaje. Pero hay otros personajes nuevos que se ven una especie de mujer como de humo. Hay una otra mujer que tiene una especie de patas de araña mecánica. Y hay un tipo que proyecta unas manos gigantes en la portada, que la verdad no son personajes que existan actualmente. Probablemente los vamos a... Bueno, no creo que yo los llegue a conocer en el número uno, no creo realmente que llegue a leerlo. Pero ahí los debiéramos ver. Y no sé, creo que ahí también en ese anuncio del universo joven de esta serie de Halcón y Paloma, dibujada nada menos que por Rob Liefeld, que ha sido nuestro tema de conversación por buenos minutos. ¿Qué les parece eso? Rob Liefeld de vuelta en el universo ese. Pues Rob Liefeld de vuelta en el título que lo vio nacer como dibujante. Y que curiosamente es su mejor trabajo a la fecha y 20 años después. No sé, los personajes nunca han sido... Creo que te quedaste corto, creo que son casi 25 años y no ha mejorado nada. De hecho, bueno, la diferencia es que esta vez va en solitario. Y cuando arrancó Rob Liefeld, creo que lo entintaba Carl Kessel, que es un artista que es bastante, bastante bueno en el medio. Sí, extraordinario Carl Kessel. De hecho, creo que Carl Kessel dibujó encima de los lápices de Liefeld, pero... Yo siempre he pensado que así fue. Sí, y Sterling Gates escribe que yo todavía no leo una buena revista a Sterling Gates. Tampoco he leído algo que sea terrible, pero nada que me haga pensar que necesito conseguir otro cómic de Sterling Gates. No sé. Y creo que lo que más escepticismo me provoca, más allá de que lo dibuje Rob Liefeld, que bueno, supongo que tendrá sus admiradores, el tema de que Image ha publicitado con bastante dinero, ha hecho bastante insistencia en la serie Infinity, que escribe Robert Kirkman, y que también se supone que dibuja Rob Liefeld, que es el co-creador de la serie. Un poco es la serie con la que se amigó nuevamente con el resto de los socios de Image. Pero se anuncia eso por un lado, se anuncia que el número uno aparece en agosto, y por el otro se anuncia que Rob Liefeld vuelve a DC a dibujar Hawk and Dove. Entonces, no sé, ¿podrá Rob Liefeld hacer los dibujos de Infinity de Hawk and Dove? ¿Podrá salir a tiempo la serie? Lo único que se me ocurre es que en Image hayan recurrido a la política de no anunciar una serie hasta que no estuviesen hechos al menos 3 o 4 números. De otro modo, no veo cómo pueda hacerlo. ¿Tú dices cómo hicieron con Image United? Misma que nunca acabaron, por cierto. Sí. Una cosa es que tengan la intención, otra es que la puedan ejecutar. ¿Pero de qué sentido tiene esa política si no se le exige tener los 3 números? Porque si el tercer número se te atrasa, significa que no lo tenía listo. A lo mejor hay una excepción para la política y los fundadores pueden hacer lo que quieran sin importar lo que diga el resto de la editorial. Pues, o a lo mejor Howling Dove es uno de los números que está limitado a 6 entregas, ¿no? No, Image United... Creo que el número uno salió, obviamente el número uno salió a tiempo porque era el número uno, pero el número dos se atrasó, el número tres se atrasó algo así como 2 meses, y el número cuatro todavía no sale. y esa era la serie con la que ellos pretendían relanzar todo el universo de Image. Y bueno, todavía estamos esperando. Bueno, yo la verdad no solo me causa gracia el tema de que salga todavía no salga la revista, pero no, definitivamente no la estoy esperando. Pero no, yo creo que casi nadie, digo, yo sí probé muchos de los títulos de Image cuando la lanzaron, y la única parte que me gustaba era lo que eventualmente se convirtió en Wildstorm, así es de que eso de relanzar el universo Image original a mí no me causa el más mínimo interés. Sí, o sea, no quieres ver a Shadowhawk junto a Spawn y Savage Dragon ahí en su propio grupo combatiendo el mal. No realmente. Dudo que alguien quiera hacerlo, no sé, a lo mejor por eso no lo hicieron, la respuesta fue muy tibia y decidieron que no valía la pena. Es que fue una idea tan rara, porque además Image United, no sé si tú has leído algo de eso, John, pero tiene la peculiaridad de que cada socio de Image dibuja su propio personaje, o sea, Todd McFarlane dibuja las escenas de Spawn, Eric Larsen dibuja las escenas de Savage Dragon, etcétera. Entonces las páginas tenían que pasar de mano en mano, porque te encontrabas con una viñeta donde habían 7 dibujantes distintos haciendo parte de la historia. Y hubo creo que en el número 3 se atrasó McFarlane, que no entregaba su parte de la historia. Luego trabajó apurado. Y recuerdo que hace un año más o menos había salido un artículo donde Eric Larsen y Robert Kirkman se habían puesto de acuerdo. Y Eric Larsen, que lejos el más rápido de los fundadores, había hecho todos los layouts, todos los bocetos de todo el número, de manera que el resto no tuviesen que planificar nada, tuviesen que llegar y hacer a su personaje. Aún así, la historia todavía no aparece. Bueno, sí tenía conocimiento que trabajaban todos en conjunto, pero pensé que era un poco más como el tema que usaron en Brightest Day, ¿no? Que un grupo de dibujantes se centraba en ciertos personajes, pero eran a nivel de página completa. No, es una cosa así. Creo que no la he visto nunca. Me parecería más plausible si trabajaran todos juntos, pero tener que enviar las páginas, los originales, de un lado a otro para que se terminen es algo que, o sea, desafía la logística. Sí, si trabajaron todos juntos en un estudio, tal vez. Yo creo que no, ya es algo que se había hecho antes, de tener diferentes creativos colando en una serie, pero nunca tantos, y nunca cuando era un grupo de autores conocidos por su falta de responsabilidad y capacidad de entregar el trabajo a tiempo. Así es de que si era un experimento, era algo condenado al fracaso desde su anuncio. Eso me recuerda a algo que leí no hace mucho sobre la época en que Jack Kirby dibujó Superman, para el título Superman's Paul Jimmy Olsen. Sí. Los editores no estaban conformes con la forma como Jack Kirby dibujaba el rostro de Superman y trajeron al dibujante regular del título para que dibujara el rostro de Superman, y con la excusa de que los lectores no se confundieran con el personaje, ¿no? Sí, Al Plastino creo que era que dibujaba los rostros de Superman encima de los rostros que hacía Kirby, que obviamente Kirby es Kirby, nadie más dibuja como Kirby excepto Tom Scioli, pero No sé qué tan buena política fue. Es que en este caso es una cosa muy rara, porque si trabajaran, como dice Alberto, todos en el mismo estudio, sería algo de pasar una página de un escritor a otro, pero yo no sé dónde vive cada artista, pero el tema de tener que tomar, no sé, 20 páginas, ponerlas en un FedEx y enviarlos a otra ciudad, que el tipo termine y se los manda al que sigue, es algo que obviamente no va a cumplir ningún tipo de calendario, sobre todo si algunos de los artistas están involucrados en proyectos que tal vez les interese más. Y retomando el tema de los títulos juveniles de DC, también tenemos el título de Blue Beetle. Blue Beetle es para los héroes de hoy lo que en su momento Firestorm fue para los héroes en los 80s, que es el que llega nuevo, el que llega a conocerlos a todos, digamos, que llega fresco, y con autores que también llegan frescos a ver el universo de superhéroes con nueva perspectiva. Y pues es uno de los personajes que parece ha sobrevivido a este tema y continúa, digamos, un poco con esa dinámica. A mí Blue Beetle me parece una copia decente de Spider-Man. La serie que leí me pareció bastante entretenida. John Rogers es un muy buen escritor que lamentablemente desaprovecharon y DC bueno, canceló la serie cuando el personaje empezó a obtener notoriedad a través de la serie animada de Batman, lo que parece un completo y total contrasentido. Afortunadamente van a relanzar la serie, y Tony Bedard fue editor en DC, parece un buen escritor. Ike Warren no lo he visto nunca. Sí lo he visto, disculpen. Aquí ya mencionan que es el dibujante de Flashpoint, God of War. Y sí leí esa revista, me pareció un buen dibujo. Así que la serie yo creo que debiera andar. Esta es una serie que tuvo como dibujante a Rafael Albuquerque. Así que creo que hay grandes expectativas con las cuales tuvo a Cooley Hammer también, con las cuales competí. Sí, a mí también me gustaba la serie de John Rogers. Habrá que ver qué tanto de eso logra rescatar Tony Bedard y qué tanta importancia le dan al personaje dentro de este universo, o qué tanta independencia de que sus historias se manejen por separado. Lo que me llamaba la atención de este personaje era la forma como abordaba su legado, ¿no? Que pues es algo que no se ve mucho en los cómics de hoy, que era el personaje que de pronto entraba a gozar un poco con el hecho de tener estos poderes y poder hacer cosas diferentes. Algo que después, con el paso del tiempo, todos caen en la rutina del es que es mi karma, es mi maldición, porque tuve que recibir esto. No, esto que goza un poco más la vaina. Me encontraba un poco el chiste, la chispa, que es mucho lo que se ve en la serie animada de Batman. Es que es parte del molde de haber tomado como modelo a Spider-Man. O sea, si las cosas sí salen bien. El Spider-Man clásico, ¿no? No el Spider-Man que estuvo, digamos, hasta antes del infame One More Day. Debe ser que Blue Beetle no tiene una tía tan pesada. Sí, tenía... sí, eso puede ayudar. Sí, sí. No. Y es latino, ¿no? O sea, tiene la chispa, la vaina, la sangre. Claro, pero es un latino conquistado ya. Él vive en New Mexico, así que no, es otro tipo de latino, es de segunda generación, así que es otra cosa. Pero no, a mí el personaje me gustó, creo que lo trabajaron bien, pero lamentablemente nunca logró conseguir el grado de atención que se esperaba con él. Además que tenía en contra, creo yo, el hecho de la terrible y grotesca muerte que tuvo Ted Gordon previo a Infinity Crisis, fue con ese especial donde destruyeron a dos personajes de un tiro, a Maxwell Lord y a Blue Beetle. Literalmente con un tiro. Sí, sí. Fue a propósito. Me lo imaginé. Pues sí, creo que fue darle un inicio fresco a un personaje que con el que ya no sabían qué hacer. Creo que ahí volvemos a lo mismo, de repente las decisiones editoriales de DC los llevan a tener que buscar formas de recoger su propia basura, porque terminan por romper la cantidad de ciertos títulos o personajes y después no hayan qué hacer con los mismos. Y también está el tema de que Blue Beetle en el fondo, o ni tan en el fondo, bastante en la superficie, es una copia de Batman. Entonces tener 1, 2, 3, 4 Batman en el mismo universo hace que se vuelva complejo tener una segunda serie donde tienes que darle suficiente diferencia respecto del molde sobre el cual se creó para que sea interesante, y a la vez no apartarte tanto para que la gente que conoce al personaje no sienta que está leyendo una cosa que es absolutamente nada que ver. En ese sentido, Blue Beetles no se podría haber alejado más de Batman, pero digamos de Jaime Reyes, pero Ted Kord tenía esa, o tuvo siempre esa dificultad. Su mayor popularidad la alcanzó cuando se transformó en el payaso de la Liga de la Justicia Internacional. Sí, pero sí hay formas de dar la vuelta a eso. Si recuerdas bien, Green Arrow también empezó siendo un clon de Batman, tenía la flecha cueva y el flecha móvil. Sí, recuerdo flecha móvil. Entonces, lo que hizo falta fue que llegara un buen escritor, en este caso Dennis O'Neill, y le diera la vuelta al personaje y hiciera algo completamente diferente con él. Entonces, aquí fue cortar por lo sano y intentar una versión completamente diferente del personaje. Funcionó, a ver qué tanto respetan esta nueva versión. ¿Y qué les parece Deathstroke? ¿Querrá DC tener tantas series de Deadpool como las tiene Marvel? Yo creo que la diferencia está en que Deadpool puede mantener esas series porque lo manejas a nivel de sátira. El sentido del humor que aplican en la mayoría de las historias de Deadpool permite que no te lo tomes con tanta seriedad y no tengas problemas con la continuidad. si haces alguna contradicción, total, haces un chiste al respecto y te olvidas del problema. Con Destro creo que no pueden hacer eso mismo. Y no me parece que es un personaje tan fácil de manejar como para darle tanta prominencia en este relanzamiento. A mí me parece que Deathstroke es un personaje que destruyeron completamente en Identity Crisis, como sea. El Deathstroke que yo leí de los Teen Titans tenía sentido, era un personaje con su propia moralidad, que tiene una evolución, termina convirtiéndose en aliado de los Titanes y pasa por un proceso de redención. Tenía cierta coherencia. Pero cuando lo metes en la historia que fue Crisis de Identidad, el personaje perdió total y completamente cualquier coherencia. Este es un sociópata, maníaco, homicida, genocida, que mata porque sí, porque no. A veces tiene código de honor, a veces no lo tiene. No tiene ningún tipo de estructura a la cual asirse. Un día es un loco que mata porque sí, otro día es un mercenario, otro día tiene algún rasgo de moralidad, puede perdonarle la vida a alguien por algo, etcétera, pero la verdad no sé quién es Deathstroke hoy por hoy. Creo que el personaje, la última versión interesante que vi del personaje fue la serie animada de los Titanes. Sí, definitivamente. A veces parece que ese universo animado es el último resquicio para rescatar a algunos de los personajes. El problema que tienen con Deathstroke es que lo... Como dices, lo dejaron como un personaje sin rumbo y sin identidad propia. Tal vez a esta altura lo único que les queda es recurrir al viejo cliché de que tiene una psicosis provocada por sus experiencias en la guerra y sueña con muertos y bombardeos, porque no hay para dónde hacer el personaje en el nivel que lo tienen ahora. O tal vez lo poseyó Parallax. Habría que ver, no, pero es que tiene demasiadas canas, entonces era una posesión completa. Eso lo justifica más aún. Incluso le consumió un ojo. ¿Qué más que eso? Sí, puede ser. All Star Western se ve interesante. Jonah Hex es una serie que me gustaría leer más. Me gustaría que me importara más, porque la verdad es que las veces que la leí ha sido muy buena. Tenía unos dibujos realmente increíbles. El número de Darwin Cook. Jordi Bernet. Y ahora la va a dibujar un tipo que no es muy conocido, pero es muy bueno, Moritat, que si mal no recuerdo creo que es un dibujante de origen vietnamita. Es asiático, no sé si es vietnamita, pero es asiático y sí tiene un estilo que se presta mucho para el tono de un western. El equipo creativo a nivel historia son Justin Gray y Amy Palmiotti, que han hecho cosas muy buenas tanto con Jonah Hex como en otros títulos, entonces creo que es una serie que pudieran dar, y también tiene la ventaja de estar puesta en otra época, entonces también el estar libre de ese excedente de continuidad puede ayudarle a presentar cosas interesantes. Sí, lo van a, además van a vincular levemente con el universo DC actual, trasladándola a Gotham City. Lo que es raro, un western en Gotham City, porque Gotham City a mí me parece que es Nueva York. Entonces, Nueva York o Chicago, según como lo quieras ver, es una ciudad de la costa oeste, definitivamente. Pero es de la costa este, no sí. De la oeste. Sí, entonces sería un eastern, no un western, pero pues en fin, a ver qué tal resulta eso. Bueno, a lo mejor lo muestran ahí reclutando irlandeses para mandar a la guerra de secesión o algo así. Retomando un poco aquí la voz de los grandes ausentes, un título que en la última época me llamó mucho la atención fue el de Secret Six. Secret Six es un título donde tenemos seis villanos de segunda, o sea, no tenemos ningún Lex Luthor o un Joker, sino que un villano, digamos, de segunda. De tercera. Yo creo que de segunda te queda corto. Tercera. Y eso le da como mucha libertad a la autora, porque realmente fue Gail Simone quien manejó durante mucho tiempo la batuta de este grupo, y era un cómic lleno de mucho humor negro, donde los personajes se trabajan muy bien, y lamentablemente no sobrevive a este relanzamiento. O sea, parece ya funcionado en otro título que es Suicide Squad, ¿sí? Y pues la verdad es, digo que es una de las grandes pérdidas que tiene DC en cuanto a sus títulos de grupo. Sí, la verdad que los Secret Six eran una especie de hijo bastardo del Suicide Squad en ese sentido. era una serie que tenía bastantes puntos en común, partiendo por el hecho de que Deadshot era probablemente el personaje que se robaba los aplausos de la serie. Y a mí lo que me agradaba de Secret Six, más allá de que era una serie muy entretenida, es que es una serie con la que haces algo a partir de nada. DC tiene un montón de personajes que siempre puede retomar Flash, puede pasar, bueno, lleva cuánto, 7, 8 años siendo una serie muy mala, y sin embargo tú esperas el nuevo relanzamiento de Flash. Esa es la gracia de tener un personaje tan importante como Flash, como Green Lantern, que no importa qué tan mal anden, en algún momento los puedes retomar. Tienen ese arraigo en la cultura popular que les permite sobrevivir más allá de la calidad de la historia. Y Secret Six es justamente crear una franquicia nueva, una franquicia que pierdes en este caso en el relanzamiento y que tal vez no logres retomar, y es probablemente lo mejor que salió de Crisis Infinita, a mi gusto. No sé qué opinan ustedes. Sí, yo nunca leí Secret Six, pero la idea sonaba interesante. Me recordaba un poco al concepto de los Thunderbolts en Marvel, pero sí, sí sonaba como un concepto interesante, y es algo a lo que renunciaron. Es tal vez lo que hicieron fue hacer una especie de fusión, y Suicide Squad va a ser una combinación de lo que era el Suicide Squad original con Secret Six. Mira, no, la verdad con los Thunderbolts, por lo menos con los de Buse, que son los que conozco yo, no se parece mucho. No, me a las interpretaciones más recientes, los de Buse sí es algo diferente. Claro. Bueno, la más reciente sería lo de Parker. Jeff Parker. Sí. Ya, sí, puede ser. Pero bueno, no conozco Thunderbolts tampoco, realmente, pero lo que me llamaba la atención de Secret Six es que era un grupo que no estaba hecho para hacer cosas buenas, o sea, no trabajaba para el gobierno, no tenía, digamos, la meta de hacer algún bien, sino que era un grupo de villanos para alquilar prácticamente, pero que siempre terminaban haciendo cosas malas, digamos así. Entre ellos mismos, durante muchos números, se ve que se agreden, se atacan, pero al final sobreviven como grupo, pero haciendo lo que hacen los villanos, ¿verdad? No pasan a hacer lo que hacen héroes, ni mucho menos, o sea, siguen siendo villanos, o sea, se conserva la esencia de los diferentes personajes. Sí, eso es algo que pasa en los Thunderbolts recientes. Incluso los Thunderbolts recientes están en prisión, a diferencia de los de Buse, que ya era un grupo completamente encaminado a la redención. Pero sí, me agrada eso de que se respete la esencia de los personajes y los tengas interactuando con sus propios objetivos y demás, trabajando juntos por X razón, pero manteniendo la esencia de los personajes. Eso es siempre importante en cualquier título en el que mezcles personajes ya existentes. La verdad es que uno como lector, cuando coge un cómic de superhéroes, siempre quiere ver al héroe ganar, pero con Secret Six, hombre, peco de culpa y de morbo, porque yo siempre quería verlos a ellos como villanos ganar, porque era la forma como era manejado el grupo, como era manejado los personajes. La verdad, Gail Simon supo darle mucha vida a ese título. Sí, Gail Simon supo darle mucha vida a varios personajes bastante secundarios de DC. Creo que Birds of Prey se transformó en un gran título, un gran escape dentro de lo que era el universo de Batman, porque no estaba tan directamente relacionado con Batman, y creo que Gail Simon en ese sentido DC la ha tratado bastante mal. Birds of Prey están bien uno de los damnificados con este relanzamiento. Pero Birds of Prey va a tener una nueva versión, o sea, va a tener una nueva versión con un escritor que es Dwayne, ¿cómo se pronuncia? Es un tipo que, Sierczynski, que heredó Iron Fist cuando se fue Matt Fraction. Y que antes de eso había hecho Cable, su Cable era bastante malito. Su Iron Fist no es malo, pero nunca pudo alcanzar el nivel que tenía el de Fraction. Que por cierto en un principio coescribía con Ed Brubaker, así es de que sí era una aspiración bastante alta. Hay que ver qué tal anda la serie. A mí, la verdad, creo que sin Gail Simon no tengo mucho incentivo por leer la serie. En algún momento la tomó, se me olvidó este escritor, pero un escritor que venía de Marvel, que llegó a DC con un contrato de exclusividad, escribió, de haber sido un año de Birds of Prey, y luego se perdió completamente cuando fue uno de los que estuvo encargados de Countdown. y ahora volvió a Marvel. No recuerdo quién haya sido. La verdad no leí esa etapa. Bueno, ya me voy a acordar. No lo tengo presente, pero eso en cuanto a nivel de autores, porque a nivel de personaje, digamos que una de las grandes pérdidas de Versus Prey es precisamente el personaje de Barbara Gordon, que era el Oráculo, ¿no? Oracle, que era prácticamente el eje alrededor de quien giraba el grupo. Esa ha sido una de las polémicas posteriores a... al relanzamiento, que es justamente que Barbara Gordon vuelva a caminar. John McKeever era el escritor. Barbara Gordon caminando, que es algo que se ha especulado de qué manera va a ocurrir, si acaso The Killing Joke nunca ocurrió. Y leí en un artículo hace poco que, justamente creo que uno que mencionó Alberto sobre la información que le estaba entregando DC a las comiquerías, en el cual el mismo Wayne, Bob Wayne. Se llama el Bob Wayne. Bob Wayne, claro. Bob Wayne decía, no, lo que va a pasar con Barbara Gordon es que ella se mejora, ella va a someterse a un tratamiento de rehabilitación y ella va a volver a caminar. Sí, Barbara Gordon es, digamos, la batichica original, la batichica que inicia el reinado de las mujeres en Batman, sufre esta tragedia en The Killing Joke, donde el Joker le dispara y la deja inválida, y a partir de ahí el personaje sufre un cambio radical, pasa a convertirse en la persona que provee información a toda la comunidad superheroica, esa es la que siempre llaman cuando necesitan saber algún dato particular de algo de alguien, y es un personaje con el que Bruce Wayne, el Batman que regresó a la vida, digamos así, después de que Grant Morrison lo trajera de regreso luego de los eventos de Final Crisis. Durante el regreso de Bruce Wayne, cuando él comienza toda esta campaña de tener Batman alrededor del mundo, en el número de regreso de Bruce Wayne, él reúne a todo su grupo, a todo su combo, y a cada uno le da, digamos, una serie de actividades por hacer. Y una de las escenas del cómic muestra a una nueva batichica. O sea, le entregan unos documentos a Bárbara donde se ve un nuevo traje batichica, y lo que se insinúa es que la quiere a ella de regreso de pie, ¿no? De retomar otra vez el manto del personaje. Y aquí es donde el relanzamiento de DC choca un poco con todo lo que nos viene diciendo, de contar todo de nuevo, de tenerlo todo fresco, porque a diferencia de lo que pasa con personajes de mucha mayor antigüedad como Superman, personajes muy reconocidos como Wonder Woman, la Mujer Maravilla, es que Batman no va a sufrir o no se tiene planeado que sufra ningún tipo de reinicio o reboot, y que continúe con las historias como las viene contando prácticamente desde que comenzó. No, bueno, fue lo mismo que hicieron. Al punto que no van a echar a David Finch. Sí, y de hecho, en ese mismo documento. En el mismo documento, Bob Wayne dice que no todas las series van a reiniciar de cero, por eso dicen que es un relanzamiento y no un reboot. Pero aquí es donde yo digo que DC no aprende de sus errores del pasado. Exacto. Porque no echa a David Finch. ¿Por qué no despida a David Finch? Dijo tú, ¿no aprende todavía? Una serie que lanzaron el año pasado y que han salido dos números. Bueno, es que no sería el único. También tendrías que echar a muchos otros, pero... ¿Pero esa serie en particular? Sí. Oye, que lo tiene entre cejas el pobre Finch. Tiene que comerte algo. Puede hacer portadas. Puede hacer portadas. A lo que iba con el tema de no aprender... El tema de no aprender es que durante en 1986, cuando hizo su gran relanzamiento con la crisis en Tierras Infinitas, arrancó con el título de Superman de Ceros, que fue uno de los pocos que arrancó en limpio, pero, por ejemplo, títulos como Batman conservaron la historia que traían del pasado. Entonces, los diferentes escritores y autores que llegaron después se encontraron con el dilema de no saber qué formaba parte de la historia del personaje y qué no. ¿Sí? Comienzan a contar historias de la primera vez que Superman se encuentra con Batman, pero es que resulta que ya hay historias de Superman y Batman en el pasado. Entonces, ¿qué pasa con esas historias del pasado? Ahora nos dicen, Superman va a volver a arrancar, digamos que tiene un nuevo inicio, un nuevo tal. ¿Qué va a pasar con esas historias de Superman y Batman del pasado? No aplican, no cuentan, y así con diferentes personajes que de pronto hayan cruzado con Batman. Ahí es donde uno dice, pues, quieren ser amigables con el lector casual que llega de pronto, pero... comienzan a poner, digamos, trampas en el camino, no solo para el lector, sino para los mismos autores que llegan a trabajar con el personaje. Sí, puede ser, pero hay que ver cómo lo resuelven también. Yo creo que ahí también DC se hizo una zancadilla a sí mismo, que ellos tomaron más conciencia de los errores que las que tomaron los lectores. Es decir, en esa época no existía internet, no había un lugar donde los lectores fueran y empezaran a despotricar que tal cosa estaba bien, tal cosa estaba mal. Si DC no hubiese querido hacer absolutamente ninguna explicación post-crisis, podría haberlo omitido. Simplemente ellos fueron los que se dieron cuenta de esos errores, fueron los escritores los que empezaron a ver esos errores y buscar la manera de resolverlos, y en resolverlos los hicieron más grandes todavía, creo yo. Sí, bueno, el problema y también es que dentro de este lanzamiento, Batman ocupan la poca despreciable suma de 10 títulos, ¿no? De los 52. O sea, Batman siempre ha tomado un buen porcentaje del universo de DC, al punto que tenía, cuando tenía los Bati eventos, tenías que comprar una cantidad descomunal de revistas. Pero sí, tienes razón, hay muchas revistas de Batman y hasta Batwing, que siguiendo con el tema de la diversidad es uno de los personajes que apuntan en ese sentido, igual que Batwoman. Sí, a mí en ese caso de cantidad de títulos me sorprende más, por ejemplo, que un personaje que nunca había tenido ese peso hasta que llegó Geoff Johns y tiene ahora una posición de influencia en la empresa es Green Lantern. Va a haber 4 títulos de Lanterns en septiembre. Incluyendo uno de los Red Lanterns. No solo Green Lantern, porque tenemos Red Lanterns. Sí, habrá 3 de los verdes y uno de los rojos. Sí, ahí vas a tener la oportunidad de ver escenas grotescas a menudo con los Red Lanterns escupiendo sangre, como les gusta hacer. Sobre todo con un escritor de vértigo a cargo de la serie. Sí, no sé, yo creo que la serie de los Red Lanterns puede andar. Pero el universo de Green Lantern la verdad es bastante entretenido, no vamos a decir que es una de las mejores series de DC, porque no lo es en el sentido de calidad artística, podría decirse, pero es entretención, es un blockbuster mensual, una buena oportunidad para comer popcorn y papas fritas. Entonces, ¿por qué tocarlo si es la serie más exitosa que tiene la compañía en estos momentos? El grupo de series más exitosa, al punto de que es capaz de arrastrar las ventas de otras dos series. Green Lantern y Green Lantern Corps venden casi lo mismo. Emerald Knight vende un poquito menos. Y cuando están en eventos venden exactamente la misma cantidad de copias. Entonces es claramente un éxito de la empresa y no tiene mucho sentido tocar la serie. No, si no se ha echado a perder, ¿para qué arreglarlo? Sí, esa es la excusa que están utilizando no alterar las continuidades ni de Green Lantern ni de Batman. Porque según ellos es lo único que funciona en estos momentos. Bueno, Batman tiene a David Finch, así que no está funcionando. Bueno, pero es uno malo. Tienes el contrapeso, tienes a Grant Morrison. Pero me va a decir que tiene a Tony Daniel como contrapeso, porque eso tampoco arregla a Batman. Bueno, tienes a Grant Morrison y Scott Snyder de un lado y a Tony Daniel y David Finch del otro, entonces los dos juegos son bastante más buenos. Y está Jude Whitney también. No, pero eso suma para los malos. Ese es el lado negativo. Eso resta, John, ¿cómo pones a Jude Whitney ahí? Bueno, tenemos a Gail Simone retomando las líneas de Batichica, así que habrá que ver qué hace como para justificar el avance, la evolución de Bárbara Gordon, ¿no? Pero Jude Winnick tiene 2 series, así que eso suma peor. No. Mira, no reconozco al autor de Nightwing. Scott Lobdell tiene una serie también en el universo de Batman. Mira, imagínate, 2 de Jude Winnick, una de Scott Lobdell, David Finch y Tony Daniel, no hay quien compense eso. El problema aquí es que el editor es Bob Harras, entonces estando Bob Harras puedes esperar mucho de lo peor que viste en el Marvel de los 90. No vi nada del Marvel de los 90. Bueno, todo lo malo. Y el título de Nightwing, siendo Nightwing el personaje que era el Robin original, que de pronto es uno de los personajes que también es más querido y tiene bastante bastante fans dentro de los amantes del cómic, no reconozco mucho al nuevo autor, que es Kyle Higgins. Sí, con razón, porque ha hecho muy poco, pero ha estado trabajando en la serie Gates of Gotham con Scott Snyder. Con Scott Snyder, justamente. Y hay que ver qué porcentaje de la historia le corresponde a Kyle Higgins. Creo que también trabajó en Marvel un poco. Que está haciendo, me parece, una serie del Escuadrón Supremo, Supreme Power. Me parece que sí, pero no la he leído. Yo tampoco. Hay que ver, a lo mejor tiene el trabajo que al que uno no accede y que haya interesado a los editores, pero la verdad es que parece que el estándar en DC en ocasiones es bastante bajo, así que no me haría la esperanza de que ellos hayan visto algo muy notable que nosotros. A ver, pero ¿qué nos gusta así del universo de Batman? Está Del universo de Batman, Scott a mí Snyder. me gusta la serie que va a escribir Scott Snyder y tal vez Batgirl por Gabe Simone. El resto realmente no le encuentro atractivo alguno. ¿Y Greg Capullo dibujando Batman te parece una buena adición al universo? Sí, realmente no me molesta. Greg Capullo era un muy buen artista hasta que intentó convertirse en un clon de Todd McFarlane. Esperemos que el alejarse de Image y de Spawn le permita retomar su trabajo de antes. Pero, y dentro de todo, muchas de las cosas como son Spawn aplican a Batman. Es un personaje oscuro con una capa gigantesca que se mueve en su Pero eso es en parte porque gótico. expone una copia de Batman, pero bueno. Sí, exactamente, pero creo que el estilo se presta y me parece un buen artista, entonces no creo que vaya a haber mucho problema con esa serie. El único título universo DC que yo sigo actualmente es Detective Comics y es por Scott Snyder, entonces estoy dispuesto a ver si en Batman mantendrá el mismo nivel de calidad. Del resto me preocupa que estén ahí Tony Daniel, David Finch, incluso Peter Thomas y que no me parece un buen escritor. Entonces, probablemente el universo de Batman solamente va a leer Batgirl y Batman. A mí me parece que Joker y Frank Avila saliendo de Batman es una pérdida. No sé, no creo que Capullo sea una mala adición, pero creo que pierde en comparación con lo que era Joker y Frank Avila. Sí, es probable. Ahora, Detective Comics va a tener a Tony Daniel. Creo que Tony Daniel no se merece tener ser el escritor, el gran creador de Detective Comics. O al revés, Detective Comics no se merece a Tony Daniel. Sí, es el título insignia de tu empresa, es el que le da nombre a la editorial y lo pones en manos de un creativo que como dibujante era en el mejor de los casos cumplidor y como escritor no ha hecho mérito alguno. Sí, me parece un poquito. Si de todos modos no pensás mover la continuidad de Batman, ¿por qué no respetar los equipos creativos? Es que lo respetaron, lo cambiaron Los cambiaron de de serie. título nomás, sí, Pero pero mantuvieron a Tony Daniel. si hubiese sido Detective escrito por Scott Snyder, tal vez no sería tan molesto. Un Batman 1 por Tony Daniel tal vez no molestaría tanto como un Detective Comics número 1. Puede ser. Bueno, Peter Tomasi, yo no estoy, no me parece tan malo, tampoco lo sigo, pero nunca me he tropezado con una revista realmente horrible de Tomasi. Batwoman me interesa. No sé qué tan buena será la serie, pero Williams es un tremendo, tremendo, tremendo dibujante. Y creo que solo por ver los dibujos, solo por ver las portadas, vale la pena seguir una serie de Williams. Es probable, pero la han retrasado tanto que las expectativas pueden ser demasiado altas para lo que puedan entregar. Bueno, ahora sabemos por qué lo retrasaron tanto. O sea, Williams, cuando lo anunciaron para abril, Williams dijo: no estoy listo para abril, ¿por qué me están lanzando para abril? No puedo llegar a abril. Y cuando finalmente se anunció que se postergaba, dijo: pero ¿por qué me postergan si alcanzo a llegar para agosto? Bueno, ahora sabemos por qué se postergó, para que formara parte del relanzamiento. Lo que también viene un poco al tema de qué tanto se planificó esto, si una serie que se había dicho que se iba a lanzar en abril, luego en marzo se toma la decisión de postergarla, porque ahora podemos suponer que Didio ya en marzo o febrero sabía que iba a ser el relanzamiento, pero no lo sabía en enero cuando se anunció la serie. Sí, tal vez tenía la idea de que iba a ser el lanzamiento, pero no sabía cuándo. Es lo que te comentaba de que no lo mencionó ninguno de los eventos con distribuidores a principios de año y la idea que tenían de hacerlo después de Final Crisis. Probablemente él sabía que lo iban a hacer, pero no sabía cuándo. Mira, aquí quien se beneficia es Batwoman, ¿no? El título como tal, porque siendo Batman una de las líneas que poco va a sufrir, digamos, en su continuidad, pues digamos que Batwoman tampoco sufre mucho de que lo hayan atrasado para ajustarse a este relanzamiento. No, Que no pasaría. incluso los retrasos pueden haber Sí. permitido que ya vayan varios números avanzados, lo que liberaría a Williams de o seguir trabajando sobre la serie o involucrarse en otros proyectos sin problema alguno. estaba revisando el otro listado, el que nos saltamos con el que partimos, y me acordé de una serie que hice una broma que no me canso de repetir, Savage Hawkman, que para mí es mi título favorito porque va a tener a Tony Daniel escribiendo, Philip Tan dibujando, y Hawkman de protagonista. Y como detesto a Hawkman, detesto a Philip Tan y detesto a Tony Daniel escribiendo, tenerlo a todos juntos en una revista que no quiero leer es miel sobre hojuelas. Sí, a mí me parece que eso es mucho castigo sobre un personaje que ha sido maltratado por la editorial desde hace más de 30 años. No solo tiene una continuidad que nunca han terminado de declarar, no solo lo matan y reviven constantemente, le cambian su pasado, su origen, sino que ahora encima de todo deciden relanzarlo, pone manos de Tony Daniel. Sí, me parece una broma de mal humor de la dirección editorial de DC. No, y con dibujo de Philip Tan, que añadirle... sal a la herida. Exactamente. Como dicen los gringos, injury to... Es añadir... al daño. Insulto a la herida. Y es curioso que Hawkman es uno de los personajes con los que Geoff Johns arrancó en DC, ¿no? Fue uno de los primeros que prácticamente relanzó, o sea, recontó todo su origen, toda su historia pasada, y lo hizo con relativo éxito. Con bastante éxito, de hecho, debe ser la primera historia con la que se destacó como cirujano de la continuidad del universo DC, porque antes de eso no había tenido una serie de esas características. Hizo Stars and Stripes, tomó Flash fue probablemente su primer éxito, luego llegó a la Sociedad de la Justicia cuando se fue este mercachifle de segunda, que es Alberto, se debe acordar, el escritor de Batman. El socio de James Robinson, David S. Goyer. David Goyer, claro. Cuando se fue Goyer, quedó Geoff Johns, después quedó a cargo de la serie, y él arregló la continuidad, bueno, tal vez sea una palabra muy grande arreglar, la continuidad de Hawkman en la historia justamente del regreso de Hawkman, que debe haber sido de la Sociedad de la Justicia del 20 al 26, me parece. Y luego estuvo a cargo del relanzamiento de la serie, creo que con James Robinson al principio. Y esa fue la primera gran operación de continuidad que hizo Geoff Johns, así que en ese sentido... ¿Perdón? Más que operación de continuidad, lo que hizo fue lo mismo que hizo en el resto de los títulos, fue olvidarse de todo lo que ha pasado post-crisis y regresar a la versión clásica del personaje. Sí, pero buscando una forma extraña en la cual todo el resto de las versiones tuviesen algún tipo de justificación. Y no hay que olvidarse que a Hawkman ahora lo mataron, le arrancaron el corazón, después lo revivieron junto a su esposa, que por fin la recuperó después de no sé cuántos años, y la mataron al final de Brightest Day. Spoilers. Así que más maltrato todavía para el pobre Hawkman. Y no sé, no entiendo yo esta idea de tener a Hawkman como una especie de Conan al lado. No sé si les gusta a ustedes eso del personaje, que se supone el tipo es un arqueólogo, es un tipo, un bibliotecario, un arqueólogo experto en armas antiguas. Esta idea de tenerlo como una especie de Conan moderno con alas, a mí por lo menos no me resulta... Pero más que cosas antiguas, es un arqueólogo de extraterrestres, ¿no? En esta nueva versión. No, pero el personaje original era curador de un museo. El personaje original, hablamos de Carter Hall, el Hawkman de Tierra 2. La verdad no lo tengo muy presente. Yo conocí a Hawkman cuando era el alienígena venido de Hope World, que era Carter Hall. No sé si Alberto tiene alguna referencia del personaje original de Hawkman, como era en sus épocas de la precrisis. Sí, desde un principio fue un arqueólogo y lo han retomado en varias épocas. Después de Zero Hour retomaron ese mismo origen, incluso las armas que traía eran dos armas clásicas, traía una daga Bundy y una maza. Entonces sí es algo que siempre han regresado al origen como arqueólogo y de hecho como egiptólogo, más que otra cosa. Sí, la versión de los 60 también era un arqueólogo, curador de museo. La versión de Hawkman es la que difiere más de esa versión clásica, y este enfoque de Conan. O sea, yo siempre digo, el problema que tengo con Hawkman es imaginarme un tipo que se supone que es un superhéroe, que anda con un mazo con el que te puede reventar la cabeza, y que le pega con eso a ladrones que andan robando bancos. O sea, ¿qué proporcionalidad hay entre un ladrón que roba un banco y que venga un superhéroe y le pegue un mazazo en la cabeza? No sé. Pues digamos, no sé, de pronto la justificación más clara del personaje es la que en algún momento dio Morrison cuando lo escribía La Liga de la Justicia, que precisamente una de sus grandes frustraciones fue no poder tener a Hawkman, y quería tener a Hawkman porque le parecía que era espectacular visualmente tener un superhéroe con alas. Yo estoy de acuerdo, a mí visualmente el personaje me agrada mucho, pero la interpretación que hacen de él como un troglodita volador, no, la verdad no me interesa para nada. Bueno, en la serie animada funcionaba con Hawkgirl, era la misma personalidad, entonces, por ese lado yo estoy dispuesto a hablar al inicio de la duda, pero viendo el equipo creativo de esta serie realmente no resulta nada atractivo. Silencio incómodo en la sala de reacción de este podcast de Comicverse. Sí, estaba pensando en qué otra serie era candidata a la cancelación rápida, estaba pensando en Firestorm y en la serie del Captain Atom. Mr. Terrific tampoco se ve muy bien. Y Frankenstein. Tampoco, sí. Tampoco le veo mucho. Frankenstein es como la serie de, bueno, igual que todo el resto de esos personajes, parecen series que andarían mejor como personajes de Vértigo con lanzamientos de trade paperbacks regulares. Aquí una serie que realmente no le tengo ninguna fe y que no me interesa ver es Black Hawks. Sí. Que es como, ¿qué hicieron con los Black Hawks? Esto parece como Nick Fury con G.I. Joe, es una cosa que no entiendo. Sí, esa y Men of War, me parece que las dos tienen mucho en común y no, tampoco les veo mucho futuro a ninguna de las dos. Men of War, de hecho, sí me resultó atractiva, del hecho de que no sea el Sergeant Rock original el protagonista, que no lo estén como tratando de sacar de su origen, sino que tengan un personaje vinculado, que me parece más bien innecesario, es como tener algún tipo de atractivo para los lectores tradicionales, pero el enfoque de toda la serie no se ve malo, y el escritor que Ivan Brandon es un buen escritor, un buen dibujante también, y la serie parece que está a cargo de Tom Derenick, que no me parece la mejor elección de dibujante, pero tampoco es un tipo que le desagrada a uno. No es malo, es cumplidor. Pero el problema que veo es que no veo cómo encaja un equipo paramilitar dentro de su lanzamiento superheroico. Habrá que ver si logra ya el modo de hacer que funcione. Sí. Bueno, de todas formas parece que DC se está guardando unas bajo la manga y es uno de los títulos, ¿no? Que es el DC Universe Presents, que viene siendo como la versión moderna del título que en su momento era Showcase, que es donde, como un título de antología, donde podrán contar diferentes cuentos. O sea, si algún título no funciona y quieren contar de todas formas cómo termina, muy seguramente terminarán metiéndolo ahí. Sí, ojalá que no funcione tan así, porque uno de los problemas de los títulos de antología es que al final se transforman en un depositario de cualquier cosa. Pasan de ser antológico a ser exactamente lo opuesto, donde se van descartando cosas. A mí me gustaría que ojalá se vayan haciendo historias con equipos creativos destacados que tengan algo específico que contar de algún personaje. De otra forma se puede transformar rápidamente en la serie que nadie quiere leer. Sí, el problema es que lo estén haciendo tan global, porque se presta mucho a eso, a que sea una antología que termine por convertirse en el lugar a donde vayan a morir los proyectos fracasados. Tal vez equipos rotativos contando historias sobre personajes pueda funcionar, pero habría que ver qué tanto pueden respetar esa clase de enfoque. Sí, ojalá salga algo bueno de la mayoría. ¿Y qué les parece tener a Dan Didio escribiendo OMAC? Dan Didio, como les gusta decir a los gringos. Pues no sé, Dan Didio, si me dijeran que escribiendo algo va a dejar de editar cosas, estaría dispuesto a sacrificar algún título, aunque sea una creación de Kirby, pero de otro modo no le veo el más mínimo atractivo a verlo escribiendo algo. Bueno, tenía a cargo los Outsiders y eso no lo alejó de... Sí, por eso, es a lo que me refiero, si el escribir una serie fuera garantía de que iba a dejar de su labor editorial... Aunque en estos casos, en este caso que ya está Bob Harras como editor en jefe, no sé si el hecho de deshacernos de Dan Didio sirva de algo. Estaría bueno que coescribiera Hawkman entonces. Probablemente. Aunque aquí iba a trabajar con Keith Giffen, entonces. Sí. Giffen puede compensar. Esperemos que Giffen sea el que lleve la serie y Didio solamente esté firmando ahí para tener un cheque adicional, porque no creo que sea mucho aporte en términos de historias. O a lo mejor que Giffen hace la historia y Didio provee los diálogos. Mientras no sea Didio el que dibuja, creo que podría ser que algo se salve de esa serie. Sí, el arte va a ser de Giffen en Topper Scott Coblish, entonces puede ser que funcione. Habría que ver qué tal funcione y sobre todo qué versión de OMAC nos van a dar esta vez. Parece algo pues completamente nuevo. Sí, parece una mezcla del personaje de Kirby con lo que hicieron en Crisis, del hermano Ojo y los agentes durmientes, y etc. Sí, es lo que parece. Habrá que ver qué enfoque le dan. Y si mantiene el acrónimo, ¿no? El acrónimo de OMAC va por One Man Army Corps, es ejército de un solo hombre. Pero cuando trajeron el personaje de regreso en Infinite Crisis, recuerdo que cada vez que lo mencionaban daban un acrónimo diferente. Es que ahora ya. O sea, nunca entendí el porqué, pero. Ahora ya no es un hombre, ahora es una máquina. Entonces no es One Man Army Corps, pero es One Machine Army Corps. Y comenzamos a cambiar el acrónimo. Bueno, para eso están los acrónimos. A veces funciona. El acrónimo de S.H.I.E.L.D. originalmente siempre era algo diferente a su significado actual y era bastante malito el anterior. No recuerdo qué era lo que significaba, pero ese es uno de los casos que agradeces que hayan cambiado el significado de las siglas. ¿Y qué les parece a la Legión de Superhéroes? La Legión es que suele ser maltratado cada vez que relanzan algo. Es el primer título en el que terminan por echar por tierra historias. Lo va a escribir Paul Levitz, entonces posiblemente permanezca algo de la serie anterior. Esperemos que no cambien demasiado otra vez el concepto del equipo, porque cada vez que hay un lanzamiento, pasó en Crisis, pasó en Zero Hour, pasó después de Identity Crisis, lo maltratan mucho al título. Esperemos que esta vez no lo hagan. Voy a comentar que Legión es uno de los títulos que sufre más de la obsesión con la continuidad de DC, ¿no? El grupo como tal de personajes arranca, digamos, con una fascinación por el personaje de Superman, y entonces cada vez que cambian o alteran el origen del personaje, pues también la historia de la Legión comienza a sufrir. Una de las versiones que me gustó bastante fue la Legión de Superhéroes de Mark Waid, que se separaba, se desvinculaba de tanta influencia del personaje de Superman, y sin embargo es una de las versiones que poco ha sobrevivido. Sí, no, pobre Mark Waid. Bueno, el otro día escuchaba justamente su queja respecto de cuando hizo ese relanzamiento de la Legión, que fue que llevaban relativamente poco tiempo avanzado con la Legión y estaban enfocados en un relanzamiento y en crear una historia que fuera accesible para todo el mundo, hacer referencia a la historia de la Legión, pero sin estar amarrado por la historia de la Legión, y que en eso aparece la historia de Lightning Saga, que fue ese crossover de la Sociedad de la Justicia con la Liga de la Justicia, donde volvió Wally West después de que lo mataron en Crisis Infinita. Y dice Mark Waid que a él nadie le avisó, y de pronto se encontró con que habían personajes paralelos de la Legión que aparecían en las series más vendidas de la editorial. Y decía, por un lado se están partiendo el lomo por tratar de crear una Legión que no confundiera a nadie, y tuviese una continuidad lineal, sólida y fácil de entender, y por el otro la editorial venía y hacía una historia de alto perfil donde traía de vuelta personajes que básicamente dejaron de aparecer en 1988 cuando terminó el volumen 3 de la serie que escribía Paul Levitz y que en ese caso dibujó Kit Giffen. Así para completar la ofensa contra Mark Waid, le obligan a usar un personaje que en ese momento, incluso hoy era un hueso, como es el de Superchica, por la forma como lo trató DC después de que lo trajo de regreso, y luego el pobre cuando le dicen tome no las riendas de Flash, le dicen, uy, pero no le habíamos dicho que Barry Allen regrese. No, y además le tiraron a los cabros chicos de Wally West encima también, que para mí darle hijo a un superhéroe en matarlo, porque los superhéroes no envejecen, por lo tanto las guaguas no pueden ser más inútiles en un cómic. Son una responsabilidad tremenda, no crecen y ni siquiera tienen diálogo. ¿Qué haces con una guagua en una revista? Si no es Maggie Simpson, no hay gracia. Sí, cuando son niños más grandes, un buen escritor les puede sacar provecho, como es el caso, por ejemplo, en FF, con los hijos de los Richards, pero sí, el tener niños pequeños en un título de superhéroes suele ser un problema. Sí, pero volviendo a lo de la Legión de Superhéroes, lo que he podido leer hasta ahora es que básicamente van a continuar la historia tal como viene hasta ahora, y al parecer los personajes se ven un poco más jóvenes. Pero siguiendo la historia que está en desarrollo, un grupo de legionarios se va a perder en el pasado, que son los protagonistas de Legion Lost, que no tiene ningún otro tipo de coincidencia con la de Abne ni Lanning, más que el nombre. Y la Legion of Superheroes va a continuar tal como venía con Paul Levitz, así que en ese sentido no debiera haber grandes pérdidas para los seguidores de la serie, más allá del tema de que cierre Adventure Comics y no veamos a Phil Jiménez por ninguna parte. Sí, uno más de los artistas que quedaron sin proyectos. Jock tampoco está en ninguna parte ahora que no hará Batman. Bueno, Jiménez y Jock son bastante lentos, así que si estaban trabajando en series actuales, es difícil que fuesen capaces de preparar suficiente material para lanzarlo en septiembre. Así que tal vez uno pueda esperar que, pasado algunos meses, tomen alguna serie nueva. Pero se los extraña porque me parece que son creadores de alto perfil que un lanzamiento de este tipo necesita. Sí, si algo no tiene precisamente personal para entrar hacia arriba es en creativos. Y sí, el solo hecho de perder, deja a los artistas. Si están delgados en escritores, yo creo que ese es el grave problema que tiene la editorial. ¿Realmente pueden mantener tantas series con el staff editorial y de escritores que tienen? Lo vamos a averiguar, parece. Así parece. Y el tope, digamos, no son 52. No leí en algún lado. Creo que el número de libros que DC quiere tener en algún momento de temática superhéroes es mucho más grande. No, bueno, si quisieran competir con Marvel, tienen que llegar por lo menos a 80. Ese es el número que estaba mencionado Andidio, pero estos 80 títulos incluirían las series de Johnny DC, de Vértigo y proyectos especiales. Aún así, entre Vértigo y Johnny DC deben ser, no sé, 12, 14 títulos. O sea que todavía habría al menos una docena de espacios por llenar. Y hablando de personajes maltratados, ¿qué opinión les merece el título de Aquaman? Creo que es lo mejor que le puede pasar a Aquaman. Volviendo al ejemplo de la isla, creo que Aquaman ya se lo comieron los tiburones, así que realmente no hay nada más malo que le pueda pasar a Aquaman, por lo tanto, solamente porque se va a tener Geoff Johns, bueno, no es favorito de ninguno de nosotros, pero es obviamente un escritor de alto perfil que tiene una gran cantidad de seguidores. Dentro de lo mediocre que encontré Brightest Day, creo que el tratamiento de Aquaman fue de lo más entretenido que tuvo la serie, y descubrí que me interesó más el personaje de Mera que Aquaman, así que creo que va a pasar de ser un personaje del que se burlan porque habla con los peces, a ser un personaje del que se burlan porque lo mandonea a la esposa. Por lo menos le devolvieron su mano, ¿no? Ahí ya se la van a quitar. O sea, es que ya se la quitaron en Brightest Day. Se la devolvieron en... Se demoraron 5 números, así que creo que puede ser... No sé, tal vez lo hagan desarmable. Tal vez se pueda sacar y poner la mano dependiendo del arco argumental que venga. Podrían convertirlo en un chiste estilo South Park. En cada número digas, oh por Dios, le cortaron la mano, solo para que el número siguiente la tenga otra vez. Sí, nunca se explique por qué la pierde y por qué la recupera. Sí, que sea sorpresa, que cada número de alguna forma le cortan la mano y al número siguiente la tiene y nadie te dice por qué. Pues se podrían darle poderes como Wolverine, pero solo para la mano. ¿Que le crezcan ganchos? ¿Tridentes de la mano? No, arpones. Peter Davis se cansó de reclamar que era un arpón. Sí, era un arpón. El que lo convirtió en un gancho fue Eric Larsen. Sí, pero bueno, Eric Larsen hizo tantas cosas. Les han hecho tantas cosas tan malas en tantas editoriales que no hay por dónde empezar. Sí, es verdad. Y creo que no nos queda casi nada. Static Shock y Suicide Squad. Y creo que Suicide Squad la voy a saltar completamente. Wonder Woman. Wonder Woman, creo que nadie quiso ahondar en el tema Wonder Woman. Voodoo tampoco la hemos mencionado, la escribe Ron Mars. Yo la mencioné, que yo por pura inercia voy a probar las cosas de Watson que retomaron. Entonces, a ver, Ron Mars no es un mal escritor. Sus cómics cósmicos en Marvel me parecían muy buenos. Y curiosamente, y contra todo pronóstico, lo que está haciendo en Top Cow no es malo. Pero es que hay una base muy baja con la cual comparar. Pues no? Sí, eso sí. O sea, bueno, en Top Cow ha habido algunos escritores decentes trabajando en diversas series. Por ahí estuvo Paul Jenkins, por ejemplo. Pero sí, ya, sí, lo que ha hecho Darkness. Lo que ha hecho con los personajes principales realmente no es nada para presumir. Entonces, lo de Ron Mars sí sobresale porque tiene un escritor con muchas tablas en el negocio, muchos años trabajando en editoriales grandes. Sus series cósmicas, el Silver Surfer y títulos relacionados en Marvel, me gustaban bastante. Lo que hizo en los 90s con Green Lantern, creando a Kyle Rayner, me parece que también era de una calidad a destacar. Entonces, habría que ver qué tal le va con esta nueva serie, a ver qué van a hacer con el personaje, porque también no veo de qué forma encajaría dentro del universo de ese regular, pero vamos a ver cómo va en esta versión. Bueno, parece que todos los Demon Knights van a incluirse también en el universo DC, así que puede que termine siendo que la Justice League se une para combatir una invasión de los Demonids. Y tiemblo al pensar que puedo tener razón. Eso significa que Alberto también va a seguir el título de Grifter. Al menos al principio, sí. Insisto, no son malos personajes. Con Grifter muchos escritores logran hacer cosas interesantes en Wildcats. Lo utilizó Alan Moore, lo utilizó James Robinson, cuando James Robinson todavía era James Robinson. Lo tomó Joe Casey y también hizo cosas muy buenas con él. Entonces, el personaje no es malo. Si lo usan bien, no conozco al escritor que se va a encargar de la serie. Pero pues yo estoy dispuesto a darles el beneficio de la duda, porque yo creo que soy de las pocas personas que tiene cierto interés por estos personajes. Yo he escuchado buenas cosas. Me parece que es Nathan Edmondson el escritor de Grifter. Sí, pero no. Yo no he leído nada, pero he leído buenas críticas de una serie que escribe, que me parece que es Jack Ellis, me parece. Si es el escritor de esa serie, entonces es bastante bueno y esto puede funcionar, de esa serie de quién es Jake Ellis, yo destaco más el arte. Es un artista croata, no recuerdo el nombre, es que sea Sebjic, muy bueno. Pero si Nathan Edmonds es el escritor, entonces creo que encaja con la idea del personaje de Grifter. Puede ser que la serie vaya bien entonces. Sí, ¿ese no era el dibujante de Witchblade? No recuerdo, no lo creo, ¿eh? Bueno, ahí lo vamos a revisar, pero eso lo leí en el blog de... A ver, por aquí lo tengo, el nombre del dibujante es Tonsi Sonjic. Ah, ya, no, nada que ver. No es el otro. No, nada que ver. Yo lo leí esto en el blog de... no me puedo acordar del nombre. Sigan ustedes, yo voy a buscar la información, les digo de inmediato. Ok, ¿algún otro título que te llame la atención, John? Bueno, títulos de pronto a mirar qué va a pasar con ellos, están los relacionados con Superman, ¿no? Tenemos Super Chica, Superboy, los títulos principales que son Action y Superman como tal. Más allá de Superman, ver un poco qué van a hacer con Superboy, ¿no? Que afecta a otro título tan inicial que es el de Teen Titans. ¿Nadie ha reclamado por Superboy de Scott Lobdell? Pues es que a lo mejor por eso lo estábamos evitando, no queríamos llegar a qué tanto está haciendo Scott Lobdell en esta nueva versión de DC. Encontré la información en el blog Ion Comics de Don McPherson. Él comentó justamente que le interesaba la serie de Grifter por Edmondson, que le parecía que era un título interesante, y a mí me parece que es una buena referencia. Suelo estar de acuerdo con las revisiones que hace Don McPherson de cómics. Me he guiado en alguna oportunidad en buscar qué revista quiero leer en base a lo que él comenta, así que me parece que podría ser interesante. El dibujante que es Cafú, Un dibujante brasilero también, que hay una legión de dibujantes brasileros actualmente. Y a mí me parece que es bastante bueno, por lo menos cuando tiene tiempo para trabajar tranquilo. Que me parece que estaba haciendo Wolverine hace poco, ¿no? Me parece que sí. Afortunadamente los dibujantes brasileños se han multiplicado, ya no son clones de Mike Deodato como fue cuando empezaron a llegar a trabajar en títulos de cómics americanos. Sí, hay bastante variedad en ese sentido. Iván Reis es probablemente el más destacado en estos momentos con Deodato. Iván Reis era, hace un tiempo me parece, me recordaba más a Alan Davis y ahora me recuerda más a Neil Adams. Y Deodato también, el otro día le vi un dibujo en Captain America que me recordó a Neil Adams, que está lejos de esa especie de clon desmejorado que era de Jim Lee en algún momento. Por ejemplo, en esta serie que escribió Warren Ellis de Thor. Sí, creo que el único dibujante brasileño que se quedó con esa versión de ser clon mal hecho de Jim Lee es Ed Benes. Sí, Ed Benes se esfuerza en eso. Sí, encuentra la manera de torcer el cuerpo de la mujer, cosa que uno tenga su trasero en primer plano. Básicamente dibuja imagen. A veces no es malo, pero tampoco es algo que uno quiera ver en todas las viñetas. Sí. De pronto en todas las portadas. De pronto en todos los dibujos. Ya, creo, me parece que hemos cubierto casi todo y bastante extensamente. Me gustaría hacer una ronda final de preguntas. ¿Qué es lo último que han leído? ¿Qué les gustó? ¿Qué escritor recomendarían? ¿Qué serie recomendarían? Alberto, ¿qué escritor que estés leyendo últimamente te ha parecido más llamativo, te ha interesado más? Escritores recientes, me gusta mucho lo que está haciendo Kieron Gillen. Con los X-Men, me gusta el trabajo de Matt Fraction, que sé que no a ti no te ha causado impacto lo que está haciendo en Thor, en Iron Man y en Fear Itself, también me agrada bastante. Y quizás la mayor sorpresa de los últimos meses debe ser Jonathan Hickman, que su FF es fantástico. Me sumo, me ha encantado el trabajo de Jonathan Hickman. Sí, mayormente serían ellos y Scott Snyder en Detective y American Vampire. ¿Y a ti, John, qué escritor te ha gustado más últimamente? Bueno, últimamente no he seguido ningún escritor en particular. Más que seguir escritores, me acostumbro a seguir más a los personajes, ¿no? Igual sigo casado fielmente con Superman a través de su Grounded. El legado de Straczynski. ¿Por qué, John, aléjate de esa serie? ¿Por qué? Porque uno tiene que estar con los amigos en las buenas y en las malas, sobre todo en las malas. Se me parece un buen argumento. Pero tus amigos te cuestan dinero en este caso, no sé si siga siendo bueno. Este es como el amigo borracho que hay que ir a dejar a la casa, algo por el estilo. Y a sacarlo constantemente de la delegación y pagar la fianza, eso es lo malo. Sí, o el amigo que inicia las peleas y te caen los combos, no sé. Lo triste es conocer la historia antigua del amigo y que a partir de septiembre no sirva para nada, ¿no? Pero bueno, algo es algo. En septiembre te van a cambiar a tu amigo por un clon que físicamente tendrá algún parecido, pero en el fondo no será la misma persona. Hombre, pero siempre puedo esperar que los Seagulls saquen su propia versión y pues que sea algo más parecido a lo que recordaba de antaño. Bueno, hay que recordar que la fidelidad es una virtud, así que nos quedaremos con eso. Pero está bien, Johnny. ¿Y qué otra serie más, qué otro guionista te está llamando la atención en este momento? Guionista que me llame ahora mismo la atención, no recuerdo ninguno ahora en particular. No estoy siguiendo mucho lo que estás haciendo ahora con Spider-Man. Se me escapa el nombre del autor. Dan Slott. Dan Slott. He escuchado muy buenas críticas. Me bajé del barco de Spider-Man tan pronto Dan Slott comenzó con el título, con su Great Time, pero he escuchado muy buenas críticas que le ha devuelto a Spider-Man un poco ese aire que tenía de antes, ¿no? De estar más enfocado en lo positivo que en lo negativo. Me gustaría pronto retomarlo. Ah, ok, si se me escapa uno que quiero retomar ahora, que es Greg Pak con su trabajo en Incredible Hulk, que cierra ya con el arco que está haciendo ahora toda su etapa por Incredible Hulk. Me parece que fue una carrera interesante. Hizo cosas diferentes con él. Gigante Verde, y pues sí me gustaría ver qué está haciendo ahora mismo con él. Sí, Greg Pak me pareció un hallazgo cuando lo leí por primera vez, que fue en una miniserie donde regresaba Fénix. Y también lo que leí de él en Hulk me pareció bastante bueno. De hecho, no esperaba nada de Greg Pak y terminó siendo bastante agradable la lectura. A mí, al igual que Alberto, me ha gustado el trabajo de Jonathan Hickman. Lo conocí leyendo los Fantastic Four. Se transformó rápidamente en una serie que me parece que hay que leer. Que es de esas series que uno no se cansa de escuchar, que todo el mundo te la recomienda, y que lamentablemente hay gente que no te hace caso. Y uno no sabe por qué, porque finalmente es en beneficio de todos, por lo menos darle un vistazo, ver si a uno le agrada o no, porque puede estarse perdiendo algo interesante. Y en ese mismo sentido, ¿qué otro escritor? Bueno, lo de Detective Comics también me ha parecido interesante, pero creo que Jonathan Hickman es el que más ha destacado. Fraction, a ratos me gusta y a ratos no. Creo que en definitiva tiene mejores ideas que historias. Pero lo que ha hecho con Thor en la serie nueva, en The Mighty Thor, me ha parecido bastante bueno. No así lo primero que leí, que fue The World Eaters, que creo que no fue malo, pero fue menos de lo que esperaba de la serie. Sí, ahí más bien fue una cuestión de expectativas, no te llenó lo que te habían vendido de la serie. Sí, no, me vendieron una serie increíble, la verdad es que no es mala, en ningún caso. Me dejó bastante que desear el tema, bueno, yo he dicho varias veces que el tema de la lógica me impide en algunos casos disfrutar algunas cosas, y cuando encuentro cosas que son demasiado, no digamos que atentan con la lógica de la realidad, pero a veces con la coherencia interna de las historias no logro disfrutarla. ¿Qué serie le está trayendo en estos momentos, Alberto? Pues lo mismo de Thor, las dos series, de Mighty Thor con Matt Fraction y Journey into Mystery con Kieron Gillen. Los títulos de Mutantes, X-Factor, que con Peter David al mando es una lectura siempre sólida, no tiene muchos altibajos, y sobre todo la X-Force de Remender. La X-Force es bastante entretenida. Ahora se viene el próximo crossover, Schism. El preludio que escribe Paul Jenkins es bastante bueno, una miniserie de 4 números, nos quitan 3 a explorar a Cyclops y 1 a Wolverine de cara a este evento. En DC, como mencionaba, está Detective de Vértigo, pues lo de siempre, Hellblazer sigue siendo una serie bastante sólida. Fuera de las dos grandes, tal vez mi serie favorita debe ser Hellboy. Y en Image están apareciendo algunas series y miniseries interesantes. Non-Player, ese tremendo número uno que fue Non-Player, y todavía estamos esperando el que sigue. Con ese nivel de dibujo que tiene, no sé qué tanta realidad vaya a tener la serie, pero sí de que es impresionante el arte, lo es. Hay una nueva serie de Ron Mars, no recuerdo el título, es de una Shinku, chica cazavampiros. Sí, ese mero. Es una chica cazavampiros que es la última descendiente de un clan de Buffy. Sí, una de las cazadoras de Buffy. Se supone que hay un clan de vampiros desde el Japón medieval, y un clan de samuráis los opone desde el Japón feudal. Ahora esta chica es la última sobreviviente de su clan y sigue cazando vampiros en Japón. Empezó bastante bien. El arte es de Lee Moder, que hace muchos años dibujara la Legión. Me parece un buen dibujante que cae un poco en el olvido. Jeff Jones también. Exactamente, el mismo. Y aquí su arte ha evolucionado, se ve bastante bien. Por ahí, de las series nuevas también, por ahí hay el relanzamiento de Alpha Flight en Marvel. Pinta entretenido, sobre todo si les agradan los personajes. Hellboy está a punto de cerrar el arco de Duncan Fegredo como dibujante, y la historia llegó a un punto bastante bastante extraño si no han checado a Hellboy últimamente. A mí Alpha Flight me causa un poco de reticencia por el tema de que está, de que surge inmediatamente como crossover con, o tie-in con Fear Itself. Pero me interesa lo suficiente como para leerlo. De serie, bueno, Jonathan Hickman, vamos a insistir. Conseguí S.H.I.E.L.D., conseguí la primera serie que lanzó Hickman, que fue Nightly News, y también Pax Romana. Y la lectura conjunta de fue una sobredosis de Hickman, que fue bastante refrescante en comparación con el resto de las cosas que se están haciendo actualmente, y que cuando uno ya lleva hartos años leyendo cómics empieza a ser un poco repetitivo, por más bueno que sea. De manera que fue un poco de aire fresco en mis lecturas semanales, que espero poder comentar en el blog si el tiempo me alcanza. Y realmente se las recomiendo. Les recomiendo Nightly News. Creo que podría decirse que es una mezcla de Matrix con el Club de la Pelea. Lo que puede ser sonar raro, pero es una lectura bastante, bastante interesante. ¿Y tú, John? El otro título que estoy siguiendo es Action Comics, es el título bandera de DC y uno de los títulos que ha destacado más al personaje de Superman. En la historia actual del que viene tratando es la guerra con Doomsday, personaje que en el 92 terminó con la vida de Superman y le dio un nuevo aire a todo el tema de los cómics. Una historia que, al igual que con la saga de New Krypton, pienso que es un tema, una historia que Geoff Johns quería hacer por temas de tiempo muy seguramente, y pues creo que también hay algo de que no le tiene tanto cariño al personaje como a otros. No lo pudo realizar, la mencionó de soslayo en sus orígenes secretos, y aunque pudo ser mejor, pienso que sufrió un poco de la brevedad o el corto tiempo que tiene antes de este relanzamiento. Sin embargo, pues no deja de ser este Reino de Doomsday, como llama la saga, la última historia que vamos a ver en el Action Comics con la numeración actual, y pues bien, pues, como fanático del personaje, pues es algo, una tarea que toca hacer, ¿no? Darle cierre a esta etapa de Action Comics y ver con qué empezamos en septiembre. A mí me cuesta creer que Geoff Johns pueda tener algún cariño por este personaje, dado que no lo publicaron en los años 60 o 70. Pero a mí esa historia en particular, no sé si será buena o mala, porque la verdad no la he leído, pero no sé si recuerdan un artículo que saqué en sí, el es posible blog. Es posible que Jones tuviera en mente algo diferente. Pienso que Jones tenía en mente algo diferente con esta saga de Doomsdays. Como comenté, la mencionó en sus orígenes secretos de Superman, mencionó algo sobre el tema, tal cual como hizo en su momento con el origen secreto de Green Lantern, que después lo retomó y sacó toda su trilogía especial. Pero, pues, como comenté, creo que el tema de este relanzamiento hizo que dejara muchas cosas en el tintero. Yo iba a mencionar que a mí me parece que esa es una serie que tiraron así, como que la armaron muy, muy a la rápida. Recuerdo el tema del especial de Steel, que originalmente iba a ser un unitario como para acordarse de que Steel existía, y tuvieron que modificar la historia, el escritor la tuvo que reescribir para acomodarla con los sucesos del reino de Doomsday, al punto tal que esa historia, que originalmente salía como unitario en enero, terminó siendo la primera parte del reinado de Doomsday, que continuó recién en el mes de marzo, y que ahora están cerrando en Action Comics. Pero no sé, la verdad es que eso como que me alejó de cualquier tipo de interés por la historia, por un tema de que sentí que qué grado de planificación hay cuando una revista que se anuncia en octubre mandan de improviso a reescribir al escritor que contactaron, que es un escritor de ciencia ficción, tienen que sacar al dibujante porque el dibujante no alcanza a terminarla, y traen a Ed Benes, me parece, para que haga la serie. Eso me quitó cualquier tipo de confianza en que la historia podía ser, podía estar bien hecha, porque sentí que si eso se había hecho de esa forma, probablemente al resto de los escritores les impusieron la historia de una manera similar. Y de Wonder Woman, que tú mencionabas antes, a mí Wonder Woman es un personaje que encuentro tan difícil de que me importe, por un tema de que el enfoque que le han hecho tan tanto, o de la historia que conozco del personaje, ha sido siempre tan tan alejado de lo que es un personaje cotidiano, tan difícil de empatizar con ella, que nunca me ha interesado. Obviamente, es un dibujo atractivo, qué sé yo, pero como personaje nunca he logrado encontrarle la gracia, el interés que tiene. No sé usted. Pues precisamente pronto eso que tú encuentras que no te llama la atención de Wonder Woman es lo que a mí me atrae de Wonder Woman, es el reenfoque que le dio George Pérez cuando la asoció de nuevo con ese tema de la mitología griega, que ha sido uno de los temas que me ha apasionado desde mucho tiempo atrás. Entonces, imagínate ahora tener el tema de la mitología griega y el tema de los superhéroes mezclados en un solo personaje, pues creo que era una fórmula ganadora para mí. Sí, esa serie de George Pérez era bastante interesante. Creo que es una de las únicas dos etapas de Wonder Woman que puede seguir, esa y cuando la tomó John Byrne a finales de los noventas, no con tanta fortuna, pero donde retoma esas raíces mitológicas, incluso la convierte en la diosa de la verdad del panteón griego en DC. Bueno, puede ser. Yo la verdad encuentro que es difícil, es como un personaje al que puedo leer de vez en cuando, que tal vez una o dos historias me interesen, pero que definitivamente no puedo dedicarme a leer por años, no la puedo seguir. Nunca he logrado que me importe Wonder Woman. Y ese creo que es la gran falla que tiene el personaje. Y no creo que sea porque un tema de que sea mujer. Ha habido otros personajes, mujeres, que me han interesado, por ejemplo, Manhunter. Pero creo que es tan distante el enfoque que le han dado al personaje, por lo menos el que yo conozco, que no ha logrado interesarme nunca como lector. Sí, la verdad es que es un personaje que ha sido un poco difícil de manejar. Ha tenido sus momentos. Y esperemos pues a ver qué visión van a mostrar ahora después de septiembre con este relanzamiento. Bueno, muchachos, yo creo que con esto podríamos estar cerrando nuestro blog. Ya han sido poco más de 2 horas, que es bastante más de lo que habíamos planificado. ¿Tienen algunas palabras de cierre, Alberto John? Pues nada, solamente si nos escucharon, que nos gustaría que dejaran su opinión. ¿Qué les pareció? Si les gustó o no les gustó, qué partes les gustaron, si les gustaría que lo hiciéramos más a menudo, qué temas les gustaría que se trataran, o si les gustaría que haya una participación de más gente o alguien que esté interesado en participar con nosotros. John. Lo único que puedo comentar, retomando un poco el tema de este relanzamiento de sí, es que el mundo de los cómics es un mundo que siempre está en evolución, en cambio, no es algo escrito en piedra, siempre va a depender mucho de las personas que están detrás de cada personaje. Recordemos que detrás de un Superman, de un Wonder Woman, de un Batman, siempre hay una compañía que básicamente lo que quiere es tener lectores que le provean a ellas su capital, sus ingresos. Esto es un negocio. Esperamos, eso sí, que como todo lo que es entretenimiento, pues ofrezcan material de calidad. Esperemos que con este relanzamiento realmente la industria se fortalezca, vengan nuevas historias, buenas historias, y que una vez más el tema de los cómics vuelva a pegar, que atraiga realmente personas a este mundo, que es realmente lo que ellos quieren y lo que nosotros como fanáticos nos gustaría también ver. Ver que no se nos mire también de pronto a veces como bichos raros porque nos gusta esto, ¿no? O sea, el cómic es algo tan normal como a quien le gusta la literatura, nos gusta el cine o la música. Así que esperemos que este movimiento, este relanzamiento sirva para ponerlos no solamente en acercarlo a las personas del común, sino que esas personas del común también entren a ver y se entretengan y por qué no que terminen enganchados con algunos de los personajes, algunas de sus historias. Y que una vez más, si así llegase a ocurrir, si alguien que no lee cómics escucha esto de casualidad y lee uno de los cómics de DC y se engancha con algunos personajes, pues que nos haga saber cómo es su experiencia de entrar en este mundo. Bueno, yo espero que echen a David Finch, que se dedique solo a dibujar portadas, solo a dibujar revistas y que no escriba más a Batman. Y más allá de eso, también me gustaría escuchar los comentarios de nuestros oyentes, de nuestros lectores, de qué les pareció este primer podcast, qué les pareció este experimento, a quienes les gustaría participar, y qué les gustaría escuchar en este espacio, qué les gustaría leer en Comicverso, para que tengamos una mejor comunicación y se transforme en un blog más interesante que visitar. Les quiero dar muchas gracias Alberto, John, por haber participado en este podcast. Esperemos repetir la ocasión en alguna oportunidad y que, bueno, que lo hagamos más conciso, un poquito más corto, para que nuestros oyentes no se aburran. Aunque creo que hemos mantenido la temática a lo largo de este podcast bastante centrada en lo que era el tema del mismo. Muchas gracias y espero que todos nuestros oyentes vuelvan al blog, vuelvan a escucharnos y que hayan pasado un buen tiempo junto a nosotros, porque yo creo que puedo hablar por ambos que lo pasé bastante bien en estas 2 horas y algo. Muchas gracias por visitar Comicverso, que tengan muy buenos días, muy buenas noches, cualquiera sea la hora en que nos estén escuchando, y una muy buena semana. Que estén muy bien. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego a todos.